Claro, como de qué hablamos cuando hablamos marca de las internas externas, y queda más claro para que la memoria también. Para nosotros tenemos más claro que tenemos que cuando hablamos de alianzas internas tiene que ver más acuerdos internos, dinámica interna, acordar internamente acciones, entendiendo las particularidades de cada lugar, pero donde quizás algunos puntos en común que nos involucra a todos como red, está más o menos ya implícito y es eso. Entonces por ahí no es tanto como marco interno, marco de alianza interna en cuanto a alianza, sino por ahí en cuanto a acuerdo interno como para poder funcionar. Por ahí también por lo que decía la Romy, de lo que digo, el ejemplo ese que pasó de la cobertura de la marca, por ahí, ver, buscar la forma, ¿sí?, de que eso no pase, de si hay una situación en algún lugar, ver la forma en que se va a cubrir, y si hay, o sea, si en Mendoza, que nos llame a nosotros y nos pregunten, ¿ustedes van a cubrir? ¿No van a cubrir? Si no hacemos nosotros, si nosotros cubrimos, poder después distribuir la nota para que se difunda como red, porque si no, digo, por ahí era más fácil incluso hasta económicamente que nos llamen a la flota, pasarle el teléfono a los compañeros, que no tener que gastar minutos de la flota. Sí, igual está pensado, incluso lo mencioné ese hecho porque fue ahora, sí. Pero digo, no sé, se nos rompe el transmisor y a ver, y lo llamamos los compañeros o le mandamos el transmisor, se nos rompió la cámara y mandamos antena, o no me dan del streaming y le mandé a los compañeros de media, digamos, o sea, ese marco de alianzas, pero yo no sé si todos los grupos que estamos en la red de medios sabemos que contamos con los compañeros de los otros colectivos como una política de la red nacional, digamos, o sea, que como que a eso lo llamaría como el marco de, sí, las líneas internas de coordinación y de... No, me parece que, digamos, llamarlo marco de alianza para mí significa, digamos, no hacia adentro, hacia adentro, es una construcción común. Claro, no es más. Es una coordinación. De coordinación. Uno sería el interno, es la organización, el conocernos más, los grupos que están, qué cualidad tiene cada grupo, o sea, parece pensar, digamos, planes de contingencia de determinadas situaciones, pero yo leo marcos de alianza interno y externo, y yo el marco de alianza interno le digo acá. Acordemos o cambiemos el nombre. Por ahí lo que podemos hablar, digamos, como decía la Romy, líneas internas de coordinación, que va en la mano eso, que por ahí lo podemos trabajar mañana, que vamos a hacer un balance de las comisiones, de la toma de decisiones de la red. Y ahora volver al marco de alianzas, ya sí, externa, digamos, estaba hablando de la RNMA y los colectivos de la conforman con otras organizaciones. ¿Sí? ¿Cómo ocurre del marco de alianza ver la parte legal y tener una parte más política social o tener alguna avanzada de estas relaciones con las historias, con las organizaciones sociales y con otras organizaciones que son comunicaciones? ¿Y qué es lo que tiene que ver un marco legal con la legalización? Porque ahí está eso, porque nosotros vamos a decir ahí dos vínculos distintos. Marco de alianza, y dentro del marco de alianza tenemos, digamos, por lo que salió de acá, que funciona en difusión, que hay marco de alianza donde estamos articulando con organizaciones que no son estrictamente comunicacionales. Por otro lado, tenemos otro abanico que se abre, que son un marco de alianza con organizaciones, que grupos de comunicación, que ahí sí podríamos diferenciar distintos niveles de pertenencia. Que por supuesto va mucho más allá que Falco y Amar, también por lo que he escuchado acá, ¿no? Entonces, me parece que creo que esta parte de lo comunicacional con organizaciones tiene profundamente las características del lugar donde las dos, pero digamos más en particular tiene la particularidad del lugar donde se desarrolla los grupos de comunicación de la RNMA, a lo que es lo territorial, las organizaciones no comunicacionales, este lugar concreto, por ejemplo, este lugar en sí, es un ejemplo de ello. Y después, dentro de lo comunicacional, ahí yo creo que hay un abanico muy amplio, podríamos, no sé si la idea es enumerarlo ahí, no sé cuál es la intención, pero me parece que ahí dentro de ese marco constitucional podemos determinar distintos niveles al hoy, de cómo se está dando, y también partiendo del concepto de que hay lugares donde, por las características mismas de los otros grupos, se puede generar un marco de alianza más o menos cercano, ¿no? O sea, que no son condiciones de la política nacional que diga podemos avanzar en todos lados con grupos de comunicación de pueblos originarios, porque no existen en todo el país. O sea, no podemos hacer una línea política de decir vamos ahora a hacer alianza, así de todo el país. Entonces, a mí me parece discutir, creo que Martín al final, como hablaste, te tiró la cuestión de del proceso político, que ahí sí nos está dando un marco, donde después cada uno lo va bajando en función de hasta dónde existe este marco de alianza, hasta dónde es viable este marco de alianza en función de este proceso comunicacional. Porque ojo también, porque el marco de alianza, aliarnos para no estar aislados, no es tampoco bueno, ¿no? Porque también quisiera saber qué estamos diciendo cuando nos tenemos aliados para no estar aislados. Yo entiendo por lo que... Me anoté. No, yo para pensar un poco cómo ordenarlo, entiendo que lo que podemos hacer no es enumerar organizaciones o enumerar diferentes sectores necesariamente, pero sí, digamos, lo que empezamos a hacer anteriormente, que decía el Cuervo, era caracterizar un poco la situación de los diferentes colectivos, y también muchos de los colectivos plantearon cuál era el marco de alianza que tenían. Eso nosotros pensábamos que era un insumo también como para empezar a discutir la cuestión de mañana en términos de cómo funcionan las comisiones, cómo funcionan las regionales, pero también nos puede servir para pensar acá, en todo caso, en términos tácticos, cuáles son las políticas que nos damos, con ciertos conflictos, con ciertas cuestiones que tienen que ver con lo regional y, no, y lo nacional, y podemos empezar a pensar en lo comunicacional, dónde nos aparecen los diferentes conflictos en cada regional y cómo se puede elaborar ahí. Y en lo que no tiene que ver con lo comunicacional, algo parecido, digamos. Tratar de pensar cuáles son las realidades, cuál es el marco de alianzas, cuál es la realidad política y militante de cada uno de los colectivos, y poder plasmar ahí cuáles pueden ser las líneas de acción puntuales sobre diferentes temas puntuales. No sé si les parece mi lectura correcta o no. Perdón, creo que parte de lo que vos planteás, claro, no hacerlo ahora, sino que nosotros pensábamos hacerlo posteriormente a este momento. Un poco se dio de por sí, hablando del marco de alianza, entonces aprovechemos que juntamos eso como para ver de plasmarlo ahí en términos de políticas concretas, de líneas de acción concretas sobre diferentes conflictos o realidades regionales o formas de acción puntuales con respecto a organizaciones sociales que no tengan que ver con lo comunicacional o que tengan que ver con lo comunicacional, pero que lo estemos pensando en términos de la realidad de cada regional, de cada colectivo y de las líneas de acción que queremos llevar adelante. Bueno, sobre los temas puntuales. No, pero si vos no hablaste, así. Me anoto después de vos. Que, bueno, entonces lo organizamos por, o sea, vamos ordenándolo por regionales o ¿no está diciendo lo contrario? No. Claro, como para... no sea, yo lo pienso en estos términos, Santi, digamos, por ahí hay, como decía José, hay algunas regionales que pueden tener articulación con sectores comunicacionales o organizacionales que tienen que ver, o organizaciones sociales que tienen que ver con los conflictos de pueblos originarios, y otras que no, como habrá otros conflictos o realidades que tengan que ver con todas las regionales en términos de, no sé, vuelvo a poner un ejemplo que no necesariamente tiene que ser ese ni que quiero que sea ese, pero digo, un ejemplo es la crisis educativa en la Argentina. Entonces, esa crisis nos aparece en todas las regionales de diferente manera y podemos pensar una estrategia con respecto a eso. Y habrá regionales en las que aparezcan habrá regionales en las que aparezcan conflictos que en otras no, y habrá conflictos que aparezcan en todas las regionales. ¿Me toca? Sí. Bueno, yo voy a hacer una intervención en relación a los tres puntos que son los de esta parte, con algunas propuestas concretas y retomando varias de las cosas que a mí me parece que vienen siendo un promedio consensual, digamos que cada uno cuando interviene, creo que interviene e intervenimos, ahora lo voy a agregar, en el mismo sentido, y incluso voy a proponer tipo mociones, tipo propuestas, resoluciones, ¿sí? Entonces, me parece que varios hablaron de la necesidad de consolidar un fortalecimiento interno, por un lado, y con respecto al marco de alianzas de organizaciones, movimientos sociales, verlo, separo lo comunicacional, o sea, me refiero a las externas de organizaciones, como alianzas tácticas con objetivos reivindicativos específicos, que me parece que ya propongo como resolución, porque mayoritariamente hubo consenso en esa cuestión, o sea, fortalecimiento interno y ahora después detallo, para mí que sería fortalecimiento interno y para con los movimientos sociales, organizaciones políticas y demás, alianzas tácticas en función de objetivos específicos que son coyunturales, como puede ser el 7D, el cierre de una radio y luchar por cuestiones específicas a las cuales también voy a hacer una propuesta. Entonces, síntesis. A trabajar, fortalecimiento interno, ¿a partir de qué? Compartir, como ya lo venimos haciendo, y una medida para avanzar más sería un poco clarificar, organizar mejor, y ya hay propuestas, organizar mejor el mail de organización, y digo el mail de Buenos Aires también, porque hay mucha información, muchas publicidades que se hacen, que tienen que circular por otras vías, y solamente las cuestiones organizativa o debate político tiene que funcionar ahí, porque si no son tantos mails que pierde efectividad la herramienta de nuestro grupo de mail. E incluso hay algunas cosas que no se pueden mandar sin una ronda de llamados por teléfono, porque a su vez son tantos mails que cuestiones políticas importantes tiene que organizarse una cadena telefónica, lo podemos hacer y tiene que hacer como cada tanto se hace, pero tenemos que instrumentarla más seguido cuando queremos dar o proponer cuestiones de relevancia. Entonces propongo clarificar, hubo varias propuestas, y profundizar el criterio del uso del mail para debate político, cuestiones de agenda, y sí, profundizar el compartir informaciones y coberturas, creo que es algo que lo venimos haciendo y falta tecnificar un poco, porque por ejemplo cuando la compañera que manda muy seguido cuestiones piolas, al uno estar apurado no explica bien de qué es, y si estás apurado sigo de largo y aprieto el botón y tarda, entonces sigo de largo y poner una información que podría ser tapada en red, pongámosle, y no lo fue porque faltó tiempo. Entonces, organizar un poco cómo compartir la información. Segunda cuestión, de fortalecimiento interno, yo creo que evidentemente nos cuesta entendernos bastante, nos cuesta entendernos, tenemos que... ¿Qué proponemos? no hago ninguna propuesta. No haga ninguna propuesta. Nadie está. No te entiendo, no te entiendo. Nadie habla mapuche, ojo. Aún así, nos cuesta entendernos y necesitamos más tiempo. Me parece que es parte del fortalecimiento interno. Otra cuestión es tener en cuenta algo que ya se viene haciendo, el concepto que cuando viajamos, que muchos de nosotros viajamos, tener la costumbre de visitar y tratar de aclarar, me quedé un entripado con tal grupo, o no llegué a entender, y bueno, visitarnos más mutuamente, ofrecernos talleres, etcétera, etcétera, que siempre publicitamos como Radio Mochila, no tiene que ver con Radio Mochila, pero como vi que un grupo hacía eso, se dedicaba a viajar por América Latina visitando grupos, y lo hizo otro compañero nuestro, Gustavo. Propongo que tiene que ser una costumbre las vacaciones, un deber de visitarnos mutuamente. Es que se limita el tráfico. Pero si la financia la red. La no, no, no. Hablamos que Curdo se va a Córdoba, no. Córdoba se va a San Juan, no va y vamos así. Y si fuera del país, avanzar, no los pasajes. Parte de nuestro fortalecimiento interno tiene que ser ver las condiciones de concretar. Después voy a decir por qué es medio difícil lo que voy a proponer. Pero es el tema de estructurar más sólidamente las comisiones. Que bueno, al principio, cada cosa que nosotros vamos proponiendo, hasta que se empieza a tirar y se empieza a hacer, pasa un año y medio, hasta que se estructura bien, puede pasar dos años y medio más, pero bueno, profundizar las condiciones de funcionamiento de las comisiones. Y en particular, discutir lo que dijo Angio, que una comisión pueda caracterizar el cambio de la situación política. Una pregunta, perdón. Sí. No es para chicañarte, pero el temario de eso está para charlarlo mañana. Entonces. No, lo pongo. Bueno, entonces, comisión, estructura mejor. Pero es que eso está, digamos, por ahí esto ya terminé. Fortalecimiento. Tiene que ser eso, ¿no? Está bien, ya terminé. Esto lo recobamos Alianza. Alianzas tácticas reivindicativas, no porque es como todo un punteo, pero después me desvío hablando de más. Iba a puntear nada más. Y en las alianzas tácticas, yo creo que tenemos que avanzar en el punto. Gremial, como venimos, y tocar un tema en profundidad que me parece que yo propongo como resolución. Tenemos que luchar por las finanzas de los medios alternativos comunitarios populares. Tenemos que salir a luchar y conseguir guita de distinta manera. Yo lo propongo como resolución. Lo propongo como resolución. Déjame después. Caracterización, ya voy terminando. A ver si entiendo, sería como una línea de acción con respecto a esto. Es una línea de acción, luchar por la finanza de los colectivos a través de distintos mecanismos. Pero, alianza en articulación con otros medios. Si nos da el cuero luchar y gestionar solamente como red de medios, lo hacemos red de medios. Si tenemos que armar un marco de alianza más fuerte, lo hacemos. Lo veremos en su momento. La resolución genérica. Bueno, pero no es tu alianza. Bueno, que entre. Es una propuesta de. Y es una propuesta, luchar por finanzas para. Después, la caracterización de los colectivos. Somos alrededor de 60 colectivos. Con un promedio, pongámosle, por lo menos mínimo un piso de 300 activistas. Pero el problema que tenemos. Es que en realidad en cada colectivo, 60 colectivos y 5 por colectivo, te da 300. No me saco mal de cuenta. Perfecta tu cuenta. Si son tus números. No, lo dice el libro. Vale, el libro dice de rojo más los grupos que se sumaron. ¿Sí? Ahora, el problema que tenemos. Te regalé 5 minutos antes que empezara a hablar. Bueno, nombrala, pero no que la nombre. Bueno, cierro la idea. El problema es que cada colectivo en sí mismo somos débiles. Y tenemos los compañeros como más, digamos, activistas y agitadores y más políticos son los que a su vez activa más en su propio medio y a su vez tiene que activar más en la RNMA y llega un punto que la frazada es corta, entonces vamos viendo la necesidad de impulsar más cosas que adhieran a la consolidación de la RNMA, pero a su vez vemos que se nos está cayendo nuestro colectivo, hay problemas internos, poca madurez en muchos colectivos, muchas peleas que hay entre nosotros a nivel colectivo y entonces tenemos el problema de la frazada corta. Y llega un punto en que para que seguir en la perspectiva que nos trazamos de construir una referencia nacional de los medios alternativos, salir a dar toda la lucha que tenemos que dar, ayudar a colectivos que tienen problemas. A todo esto, otros colectivos tienen problemas y eso es tiempo militante para resolver. Bueno, ahí tenemos un problema si no podemos profundizar internamente de la necesidad de una profundización de la discusión política del valor de la RNMA en cada uno de los colectivos, porque hay en cada colectivo varios cumpas que no ven lo de la RNMA, y eso merecería una reflexión al interior de nosotros, cómo hacemos el trabajo de base, no sobre aparte de otros medios, como decía la compañera Lucrecia, sino sobre nuestros propios medios, porque también ahí tenemos bastante que batallar para que después se interprete el trabajo de la compañera Vicky, el compañero Alejandro o Martín, que se dedica a la RNMA, pongámosle, y está desguarneciendo y no cubrió las 2 horas de la radio, no fue a limpiar ese día, qué sé yo, cualquier otro problema. Entonces, nosotros tenemos una situación que tenemos que merecer una discusión de el carácter débil de nuestros colectivos y cómo hacemos para un trabajo interno para fortalecerlo y a su vez que eso nos permita liberar fuerza para las tareas superestructurales de la RNMA para construirnos como actor político o nación. Ya está, ya había otras propuestas. Otras voces, otras propuestas. Otras voces. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Yo me fui a llevar a unas compañeras, vuelvo, veo salir a Fabiana de acá con varias chicas más. ¿Me perdí algo? ¿Pasó algo? No, porque se iba en coche. Hasta las 9 se quedaba la mayoría. Buenísimo. Ah. Pero se ha ido, no sé, también. No, en Fabiana cumplía 85 años. ¿Está bien? Creo que la madre o alguien importante de su familia. La mamá o el papá. El padre. Ya lo había anunciado que era un ser en una regional de la RNMA. Que y el año pasado le pasó lo mismo, no sé. Sí. No, todo. Quizás para agregar en un punto, nosotros pensábamos que en... Lo que pasa es que se va un poco de alianzas lo que planteó Pérez, pero porque se mezcla a la vez, por eso nosotros recién planteé que lo de los objetivos determinan las alianzas. Entonces, hay ciertas cosas que hay que darle un poquito de objetivo para hablar de la alianza. Entonces, por ejemplo, nosotros diríamos, hay que apostar a una alianza de carácter, como idea, federativa, con nuestras personerías jurídicas para solventar la red, podría ser un camino. Entonces, conformar una federación y los recursos que genera la federación, podemos avanzar en el entorno de la red. Pero eso sería un marco que... Claro, entiendo que, digamos, el objetivo sería finanzas, estructura, actor político de red. Tiene todo objetivo, necesita todo recursos, está claro que no lo vamos a sacar sacando petróleo. Bueno, algunos con relaciones en Venezuela podrían... Buenas relaciones en Venezuela. Pero lo que digo es, estamos en ese contexto, medio se traba si el objetivo no se discute y a la vez, porque yo diría, en particular, avancemos sobre el marco de alianza, hagamos una alianza entre todos los colectivos en poner nuestras cooperativas a conformar una federación, por ejemplo. Que podría ser un punto a evaluar y debatir en función de avanzar en torno de finanzas y que hoy no estén los compañeros del coro diciendo no pudimos venir por no tener muguita. Y que con total sinceridad creo que lo dicen porque uno diría lo prorrateamos, pero prorratearlo le implicaría a ellos también poner plata, o sea, tampoco capaz no acceden a eso. Son complejas las distancias económicas de cada colectivo. Entonces quizá hay que a ciertas cosas encontrar la vuelta. Nosotros en particular siempre tenemos la perspectiva de que la independencia económica respecto del Estado es la garantía de nuestra garantía de nuestro avance certero en la política, pero hay momentos en los cuales te come un lado, te come el otro y hay que pensar estratégicamente el tema de finanzas y para eso nos parecía que quizá pensar una alianza en torno interna nuestra nos podía salir como un tiro para arriba, digamos. Nos podría potenciar en eso y podríamos desembarcar en un conjunto de cosas mucho más, con más libertades y sueltos. Pregunta. ¿Eso es a nivel interno? Interno. Bueno, podría plantearse lo mismo a nivel externo, no es lo que yo te planteé, nosotros estamos planteando. Está claro. Para saber. Pero eso entraría en mi idea. Claro, sobre todo porque la idea era discutir eso, ¿no? ¿Qué cosa? Pero bueno, creo que expliqué por qué. ¿Eh? Estamos entrampados entre objetivo y cosas, porque podría hablar de más de marco de alianza en función de objetivos. Y los objetivos los tenemos discutidos, entonces. En junio hicimos un cuadro que decía, bueno, por el Día General de la RMA, anticapitalista, antipatriarcal, como parte del campo popular, construcción horizontal y asamblearia. Y desde lo gremial habíamos planteado esta postura de la RNMA hacia los medios comunitarios alternativos y populares. Y la pregunta era, bueno, ¿cuáles son las estrategias que nos damos en nuestros medios? ¿Cómo nos vinculamos y crecemos como medios alternativos, comunitarios y populares? ¿Atendemos a las necesidades y situaciones concretas? Las líneas de acción iban para fortalecer comisiones, reuniones con Farco y AMAR, el debate medios o comisión directiva, material que trabaje sobre cómo construir nuestros territorios. En lo sectorial habíamos hablado desde el sector CAP hacia adentro y hacia afuera con otras organizaciones, creación de nuevos medios, formación, y nos habíamos quedado así como en líneas de acción. No, me parece que estamos como casi en el mismo lugar, porque no es eso, digamos, pensar qué objetivos tenemos, desde eso no, y con quién lo articulamos, no lo estamos hablando, no sé si se entiende lo que digo. Y después teníamos lo comunicacional, que era más en contenido. Que no sé cómo podemos pensarlo, digamos, para resolver, o lo dejamos así nuevamente y pasamos a, no sé, seguir balanceando otra cosa, o proponemos. Quizás tiraríamos los objetivos directamente, o acá tiene una propuesta concreta, tiene que ver con el financiamiento, que es una discusión súper amplia, porque así como plantean el distanciamiento del Estado, ¿qué pasa con los privados? Entonces, esa autogestión dentro de cada colectivo tiene su discusión y a la vez va a llevar. Pero por ahí, cuando charlábamos, perdón, y sí. Entonces digo, quizás lo de finanzas no sea el punto uno para arrancar, porque si nos va a comer todo y tirar otros objetivos más a corto plazo o más concretos, más visualizados, y ahí tirar un marco de alianza sobre algo más. Claro. Por ahí. A mí me parece que recién como que compartimos las alianzas de cada uno de los colectivos que teníamos, entonces dejar eso a la deriva es como un desperdicio, ¿no? Porque como que lo tenemos fresco, por ahí los compañeros plantean, de hecho eso nos genera problemas como esto que tenemos que resolver en algún momento de cómo evaluamos la acción de ayer. Digamos, si seguimos con, digamos, ¿qué objetivos tenemos en cuanto al marco de alianzas, no? En cuanto a cómo nos financiamos como red o qué hacemos. ¿Qué objetivos tenemos en cuanto al marco de alianza de la red? ¿Tiene que crecer? ¿No tiene que crecer? ¿Tiene que ser amplio? ¿No tiene que ser amplio? Como si definimos un poco eso, podemos encarar cómo lo hacemos. Pero me parece que tendríamos que clarificar eso. Pensando solamente en el marco de alianza de la red, ¿qué objetivos nos damos? Digamos, ya dijimos dos. Tenemos dos tipos de alianza, una externa y una comunicacional. Bueno, ¿qué objetivos tenemos hacia una comunicacional y otra no comunicacional? ¿Qué objetivo nos damos hacia ese marco de alianzas? Más allá de si es final, ¿qué objetivo nos damos? ¿Crecer, fortalecerlo, dejar que se caiga y construir uno nuevo? Digamos, me parece que la línea debería ir por ahí para aprovechar lo que tenemos fresco que nos han mandado los otros compañeros de la otra parte del país que no siempre nos cruzamos, digamos. No sé, una propuesta. Santi. No, iba a decir algo parecido a la Vicky, pero abocaba a. Como Yo me presento de nuevo, soy Mauro, de Miser de la Red Unida de Paraná, de Radio Cualquiera. Como te decía, Vicky, nosotros planteamos algunos objetivos en función de crecer dentro de la provincia, en esto de lograr ser, digamos, parte de la red nacional. Entonces, que estamos proponiendo hacer un par de talleres, convocar, o sea, pedir la asistencia a toda la red para poder conocer en todo el interior de la provincia, armando una agenda y a cada 6 meses, y lograr que cada uno de esos lugares tenga una pequeña presencia desde la red. La forma para poder, digamos, dar la finanza, lo planteamos por medio de socios. Estamos trabajando ya con lo que la radio, con lo más lindo, Radio Cualquiera, por medio de socios. Grandes socios y pequeños auspiciantes, que son gente que se siente identificada con la radio y que hace un aporte mayor. Eso es lo que se está por poner a consideración ahora para el 2003. Las alianzas que tenemos actuales, comunicacionalmente, tienen que ver con los medios que tengo entendido que ya han participado en algunos encuentros, que es gente de Tajalí, de Isla de Libicuí, Guadalajara del Sur, Colombia, de Sichuan, Uruguay, de Santa Fe mismo. Y a nivel, digamos, no comunicacional, nos asociamos de alguna manera con artistas autoconvocados, con gente de escuelas de arte, de la escuela de música, para hacer un trabajo mancomunado en toda la ciudad. Y desde ahí, comunicacionalmente, captar cada problemática de los barrios para poder transmitirla en la radio. Y eso es lo que nosotros vamos haciendo paso a paso en lo que es alianzas. No sé si internas, externas. Parece que hay alianzas internas que se suben a lo que es el beneficio particular de cada uno de los que se quiere comunicar. Yo personalmente tengo amigos que tienen equipos de música y demás a la venta, entonces hacemos una alianza con ellos para que nos provean de material para poder darle mayor alcance o mejorar el equipamiento de la radio. Eso me parece que es una alianza interna, siempre y cuando se mida el tema del rédito para la otra persona. Y bueno, la propuesta en concreta me parece que está, como decía Vicky, pensar en cuál es el objetivo que queremos con esa alianza. Si queremos aliarnos con alguien para hacer algo, o simplemente pensamos en el objetivo y la necesidad de aliarse. A nivel nacional, a nivel nacional. Moción cortita, que recién me, que lo que está confundiendo es que alianza interna es un concepto medio confuso. No existe para. Pero yo sé, ¿qué ha quedado saltado? Sí, pero no sé. Pero vuelve a decir. ¿Qué quiere decir? No, que tenemos. Habíamos dicho líneas de. Quedamos como líneas de. Líneas internas de colaboración. Claro. ¿De qué forma trabajamos entre colectivos y entre regionales para fortalecer el trabajo interno? ¿Cómo coordinamos? Ah, ¿no? ¿Qué son las alianzas? ¿Cómo coordinamos tareas? Solo que no entendía, me decía, ¿cómo hago alianzas? Claro. Me cerraba. Sí, todo. A ver, adelante, ya pienso. Bueno, a ver si entiendo. Haríamos así. Pensaríamos los objetivos que tendríamos como a nivel de coordinación del otro grupo que no sería Marco Alianza. Como por región, así como cómo lo pensamos desde nuestros medios hacia el espacio donde estamos y con quienes nos relacionamos. Y a su vez, después, como a nivel nacional, como red, eso sería lo hacer de esta manera. Porque yo veo como que. Entiendo que sí, yo lo. Más serio. Yo lo que había planteado antes, creo que un poco como que nos fuimos y todavía estamos un poco trabados acá, es tratar de pensar concretamente las formas, las prácticas que nos vamos a dar. En términos de cuáles son las líneas de acción que nosotros tengamos para los marcos de alianzas comunicacionales externos a la red de medios, en términos de cómo hacer para laburar con otros medios y de qué manera, con qué política, si va a ser a través, no sé. Digo, se me acaba de ocurrir, sí, finalmente vamos a hacer un informativo radial y que lo derivamos a diferentes medios que no necesariamente tengan que ver con la red o no, si tenemos otro tipo de prácticas para con respecto a esos medios y en pos de qué objetivo. Si vamos a tratar de ampliar el marco de alianzas en términos de los medios CAP, si vamos a tratar de que esos medios empiecen a participar de la red de medios y dejen de participar de otros sectores, digamos, que nos empecemos a pensar prácticas concretas en pos de esos objetivos. Ella, Juli, Eli, Nati, no sé qué la verdad es que se llama. Todos queremos estar bien. A ver, digamos, queremos que esto vaya en sintonía. Sí, no, es mal. Si no por ahí nada, me manda, claro, por ahí me manda una ñoñada. No. O algo que retomando por ahí lo que leyó Miki de la memoria del plenario de junio y lo que pudimos escuchar de los distintos lugares y regionales donde todos los medios han logrado establecer algún tipo de alianza con otros medios con características diferentes y recontra amplias, digo, pensando en una forma de intervención, es muy ñoño pensar algún tipo de campaña que se pueda establecer desde la red de medios. Nosotros en La Plata lo que pensábamos era, con los medios que estamos articulando, una campaña que tenga que ver con que se con fomentar, y que no suene mal la palabra, el consumo de medios PAC, ¿sí? En el, digo, que la que ¿cómo? El consumo. Por eso es una palabra de mierda, pero sí, esto que decíamos de escuchar, de ver, de consumir los medios populares. Pero que no sea una cuestión solamente de ir por la visibilización de un actor que lo necesitamos y que me parece que ahí podemos meter en la bolsa un montón de gente, un montón de medios, incluso más allá de lo audiovisual, que eso también está bueno, sino que eso también nos sirva para decir, hay otro actor, consumamos medios populares, no a la monopolización de la comunicación. Y eso también nos permite a nosotros demarcar este marco de alianzas. Porque nosotros decimos, bueno, todos los medios populares, incluso los de Farco, van a decir sí, consuma medios populares. Bueno, nosotros decimos sí, pero dentro de este marco nosotros incluimos a los que plantean que ningún monopolio de ningún signo político debe ser tolerado en esta aplicación de la ley de medios. Y también quienes pedimos que la democratización incluya la legalización ya de los medios CAP. Eso me parece que te demarca un horizonte donde algunas radios, por ejemplo, uno siempre piensa donde pisa, pero una radio de Farco, que en otras cosas no se sumarían, en eso sí, porque vos estás diciendo, consumí medios populares, son radios de Farco que no están con el discurso oficial totalmente, que están en contra de todo tipo de monopolios y que al mismo tiempo quieren su legalización ya, porque sabemos que ni siquiera las de Farco tienen garantizado eso. Entonces, bueno, por ahí esa campaña lo que por ahí puede llegar a permitir es hacer algo nacional, porque cada grupo lo puede elaborar en su región con los grupos que tenga y al mismo tiempo puede ser un primer pasito a dar para luego poder pensar lo del noticiero, por ejemplo, que es algo muy, me parece que viene saliendo por haber leído el recorrido de la red de medios hace un montón y que es re necesario. Bueno, me parece que construir pasos previos a eso, porque plantearse hacer un noticiero ya nacional con el grado de dispersión que hay, me parece a mí medio difícil como largarlo ya, no sé. Pero pensar una campaña donde la red de medios la esté promoviendo como una cosa nacional, ¿no? No sé si se... Más pero es la propuesta 365D que coincide con La Plata. Pero ya tiene nombre. Bueno, digo, pero para mí lo que tiene la red de medios que no tiene esa propuesta es la posibilidad de elaborarlo nacionalmente, ¿no? Y de profundizar el 365D con consignas que sean un poco más, que hagan esto con el marco de alianza. Para ordenar un poco, o para ayudarnos a proponer un poco esto de cómo definimos los objetivos del marco de alianza, me parece que, no sé cómo redactarlo al más general, pero digamos, cuando estamos pensando en un marco de alianza, estamos pensando en esto que damos planteo varios, que es que solo, digamos, la lucha que queremos dar no la podemos salir, ¿no? Así que es como se plasma eso en palabras. Pero después me parece que hacia estos dos aspectos, espacios, digamos, no comunicacional y comunicacional, habrían dos objetivos que serían en algún punto distinto que tendrían que ver. Por un lado, con lo no comunicacional, desarrollar un marco de alianza según las características de cada lugar que nos permita visibilizar el sector y luchar en conjunto para ganar las demandas que tenemos. Termino así, como generales. Me parece que después se baja y ahí se va pensando cómo esto lo podemos hacer y en qué momento o en qué coyunturas esto se puede hacer. Y por otro lado, hacia lo comunicacional, me parece que tiene que ver con desarrollar un marco de alianza que nos permita construir con el sector, digamos, bueno, construir, digamos, o definir cuáles serían nuestras demandas y lograr el reconocimiento legal con nuestras características, interpelando a los colectivos y organizaciones. Claro, bueno, sí, organizaciones externas. Para ordenar, me parece un poco, no sé si es duda, pero sería como pensar que este espacio tendría característica de juntarnos con el sector, de poder definir cuáles son esas demandas, la esto es un poco planteaba Juliana, que tiene que ver con que consuman nuestros medios, que logremos la legalización, que bueno, todo eso, digamos, discutirlo hacia ese espacio, digamos, lo propio del sector, y a la vez darnos una tarea con esos espacios de interpelar a aquellas organizaciones con las que cada uno de esos medios podría llegar a tener algún tipo de vinculación. Y por otro lado, lo otro, más general, que tiene que ver con esto de, según las características del lugar, generar un marco de alianza que nos permita visibilizar el sector y poder, en determinadas circunstancias, avanzar en la lucha en conjunto para poder ganar esa demanda, porque solo no la ganamos. Te agrego una pregunta, eso. Nosotros... Ah, sí. Había listo. Eso, ¿no? Había listo. No, bueno, para empezar... No, para empezar a pensar en estas cosas que nos estamos proponiendo en concreto, me parece que, bueno, una de las cosas, de las líneas de coordinación interna que estamos trabajando, salió, es la de lo de Señal CAP, que con esto de la transmisión digital, ¿eh? ¿Está bien lo que está? Sí, no, es que estaba hablando de lo externo, pero... Ah, están hablando de lo externo. Nada, cuando me anoté no estaban hablando de lo externo, nada más. No sé, bueno, si vamos a hablar de lo externo, sí. Claro, bueno, en realidad siempre hablamos de lo interno, lo, de lo externo, lo que pasa es que tanto Ale como Martín empezaron a hablar de lo interno y por ahí se generó un... Pero no, siempre estuvimos hablando de lo externo. Bueno, no, yo quería mencionar el trabajo que estamos haciendo con Señal CAP, lo hablamos cuando hablemos de las líneas de organización interna. Y nada, bueno, de lo externo me parece que sí, que fue con el 365D, digo, que ya participábamos de las mesas de campaña y eso, habría que pensar cómo por ahí adecuarlo para darle continuidad, porque ahí está creo la tribu, que está Nomar y distintos medios. ¿Puede? Bueno, antes que nada, así como un paréntesis, yo quiero agradecerle a cada uno y a cada una por haber hecho el esfuerzo de venir. Porque la política se hace con personas, con grupos, y bueno, en la lucha de clases estamos en eso, ¿no? Pero no quería dejar pasar. Nosotros vemos que para poder hacer materializar ese marco de alianza que por ahí venimos construyendo desde la agenda, como decía Fernando, una vez que uno empieza a hacer una agenda, también le van construyendo ese marco de alianza. Nosotros lo que venimos a proponer es hacer un taller en la segunda quincena de abril, y a su vez ese taller nos posibilita a nosotros ir generando condiciones para invitar a más gente al encuentro nacional, que por lo menos todas las personas que han pasado de la provincia de Entre Ríos por los encuentros siguen, seguimos en contacto, y es más, han salido enriquecidos, es decir, el compañero que vino de Gualeguaychú salió haciendo tele, los que vinieron a un taller ahora tienen una radio, yo por ahí para los que no... Por ahí no conoce, pero desde el 2007 a esta parte han pasado alrededor de 11 personas de Entre Ríos que ya conocen la red y a su vez están en distintos puntos de la provincia. Entonces, a nosotros hacer este taller nos posibilitaría nuevamente volver a juntarnos todos, que si alguna vez estuvimos aquí, y también ir pensando, como decía, en el encuentro de la red, el décimo creo que está, ¿no? Y ahí nosotros, bueno, teníamos nuestro marco de alianza con los medios, por ejemplo, la radio Barrilete, que se hizo a partir de los talleres de acá, docentes entrerrianos de Gualeguaychú, el vocero isleño de Villa del Bisuí, Jackie TV de Concordia, invitaríamos a Revista Comunidad, que es una revista de Santo Tomé, y a dos radios que están en la ciudad de Santa Fe, y a su vez, entre estos tres medios no tienen contacto. O sea, eso sería también un buen punto de encuentro para ellos. Y bueno, lo que yo no hablaba con ustedes, así muy. Pero quizás también nosotros y lo hubiéramos a invitar a la gente de Córdoba y a la gente de Rosario. Ya que estamos cerca, también podamos utilizar ese taller para encontrarnos y ir fortaleciendo una especie de lo que, bueno, la regional, que se piensa esa idea. Pero básicamente la propuesta es que, si bien nosotros allá vamos a garantizar un buen arribo de la gente que participe de ese encuentro, nosotros queremos que sea también un encuentro, que sea un taller organizado por la red. Es decir, sería de la radiofonía y la red, en radio cualquiera, en el Centro Cultural Medica, hace un taller para nuclear a todos estos medios y reitero ir pensando en sacar alguna combi o algo para el encuentro a nivel nacional que se va a hacer. Un taller, bueno, eso tendríamos que. Pero sería. Por ejemplo, hay muchas dificultades como hacer un streaming, por ejemplo. Entonces podría ser un taller bien técnico, sí, streaming, como hacer, por ejemplo, un blog, para ver en el encuentro. Como también, por eso, creando las condiciones para, en cierto sentido, dejar un poco la espina y que también le dé ganas de ir al otro encuentro, que sabemos que es rico en ese encuentro. Entonces. Básicamente es una propuesta ya acá, ¿no? Hay que ver si la red está dispuesta a colaborar en la organización de este taller y a partir de ahí avanzar en a qué colectivo tocamos puntualmente para hacer esa actividad. Lo estoy anotado, me he anotado pero lo borré, pero es una moción de orden. Queda una hora, hay varias propuestas ya y ahí. Tres personas anotadas. Si hay más se quiere anotar, si no cerramos la lista de oradores, que termine esas tres personas y después charlemos sobre las propuestas que hay. Yo tengo varias propuestas más. ¿Qué grupo de propuestas? No llegué a proponerlo. Yo te cambio. Yo quiero hablar de la propuesta que estaba en giro. Si van a hacer otra, me dejan hablar antes. Pero igual después nos volveríamos a hablar sobre las propuestas. Claro. Sí, ahora vamos sí. Propuestas. Yo hago modificación. Bueno, pero después cuando. Terminan de hablar lo que están anotados y vamos a la propuesta. Sí. ¿Querés hablar? Sí, no. Vale, igual está anotado. Sí, por eso. No, que sí, como no, venimos en el eje. Bueno, hablar. No, sí, bueno, cambiamos el lugar. No, pero es lo mismo. Ah, ahí está. Está, esperen un segundo. Esperen un segundo. Está el Ale, Martín, Ricardo, Santi, Fernando, José. No, sí. ¿Te permite? Dirección ahí. La dirección no permite cambios. Déjenlo. Bueno, bien, vale. Si pasás, pasás. No, la carrera de cualquiera. Igual están uno después del otro, sigue lo mismo. Dos propuestas. Sí, sí. Viene en línea con lo que veníamos y después ubiquémosla. Explorar el tema de la ley gráfica. Juntarnos con el espacio de revistas independientes que estaban pensando en el tema de la ley gráfica, no sabemos explorar, no tener una posición, pero conocer y ver qué onda ahí y bueno. Dos, en el mismo sentido, explorar ya y después hacer un balance como red nacional de la relación con las agrupaciones combativas de trabajadores de prensa. ¿Sí? Que ya hubo algunos. Toqueteo, acercamiento, pero no hemos centralizado, vamos viendo que se va comentando, pero no hubo ninguna charla unificada de la RENEMED en torno a eso, y explorarlo para después llegar a alguna conclusión en común como RENEMED. Continuar con nuestra inserción y debate en los distintos ámbitos de la academia universitaria, donde crecientemente se está discutiendo más sobre la comunicación comunitaria, están cambiando los planes de estudio, así como cambian los planes de estudio del trabajo social para asociarlo al Ministerio de Desarrollo de Alicia Kirchner, cambian los planes de estudio también para adaptarlo a la ley de medios y tenemos que tener una política para eso y tenemos que hacer, y una propuesta concreta, coordinar las tesinas de muchos cumpas que están investigando sobre comunicación alternativa y sacar alguna reflexión, revista teórica, etcétera, con esos trabajos, también a explorar esa. Y tenemos que intervenir en ese campo. aspecto que va a una intersección entre, va hacia lo externo, que va a una intersección entre organizaciones y medios, continuar a la campaña esta, que totalmente de acuerdo con lo que propuso la compañera, compañeros de La Plata, digamos, y lo que venimos charlando en Buenos Aires con el 365D, ir a una especie de, que sea como una línea de observatorio popular de la aplicación del 33% para los medios comunitarios. Suena medio rimbombante, pero... Suena medio rimbombante, pero... Un observatorio popular de la aplicación del 33% y nosotros cada 6 meses... El gobierno dice que avanza con esto. ¿Qué pasó en estos 6 meses? Interfirieron la caterva, no nos recibieron, bueno, o nos resolvieron algo, ¿me explico? Y eso nos permite ir convocando a muchas organizaciones populares que también están tratando de desarrollar sus medios, y eso es una cuestión específica que nos va a servir a muchos movimientos, a algunos partidos que quieren agitar el tema, y a nosotros para cada tanto acumular fuerza. Y esto puede expresarse a través de pegatinas, charlas, festivales, ¿sí? No digo scratches porque tenemos que profundizar el tema. Así que bueno, había alguna propuesta más, pero está bien. Perdóname, Ale, perdóname, no lo que es tu primera propuesta. No, tema de la ley gráfica. Explorar, alianza con trabajadores y explorar el tema de ley gráfica, no sé cómo se llama, pero hay un colectivo de revistas independientes, sí, sí, que se plantean en ese camino y tendré. Bien. Después dije la revista teórica, sí, sí, eso sí, que ya he visto trabajo de compañeros, compañeras, que han producido, y por qué no podemos sacar nosotros una revista teórica con trabajo de propios compañeros de la RNMA, y tenemos que hacer a los 10 años un balance a nuestros 10 años de construcción. Un periódico. No, no, un libro, un librito, porque un periódico tiene que ser más. Aparte, académico, para después sirva la currícula de la facultad. Está buena la idea. Están buenas las dos. Me estaba anotando en la mano. Sí, me Respecto, voy a Marco de Alianza, nosotros organización le agregaría un punto más en esos ejes que decía, como los sectores que planteaba ahí Andrés, dos sectores. Creo que un sector que a nosotros nos potenciaría mucho y nos llevaría a un conjunto de discusiones que tuvimos incluso dentro de la regional, que es la música de nuestros medios. Hay sectores organizados con los cuales nosotros como organización no le damos ningún diálogo, y que tiene muchas ventajas. Si nosotros podemos articular con ellos, podemos descomprimir multisectorialmente la discusión con ADICAPIF, y podríamos tener el acceso, acá cuando hagamos eventos públicos, a músicos sin andar pichuleando a ver quién conoce el teléfono del RARI, el teléfono de este, ni la dependencia simbólica de un montón de otras orgas o medios que capitalizan en lo simbólico. No, dije quién. Digo, en líneas generales... Pero, igual en cada provincia hay diferentes... Claro, sí. Digamos, tener una política hacia eso, como se dice, hacia trabajadores de prensa, hacia... Músico independiente. Gráfica, músico independiente, y nosotros pisar fuerte y usar nuestros medios para difundir la música independiente. Tenemos herramientas para acercarlos concretas, digamos. Que creo que sería Alcoyana y saldría bien. Después, en torno a nuestro sector, la propuesta es como sumamente interesante, la 365, es acertada en una lectura, de hecho la practicamos, pero que hay algo que no termina de cerrar, que es que nosotros, en términos de estrategias de poder que nosotros nos demos, que tiene que ver el crecimiento de nuestra organización, tiene una esencia que es en lo gremial. Si nosotros transferimos las reivindicaciones gremiales, sectorial gremial, hacia un conjunto de consignas en política de alianza amplia, se nos dificulta porque quedás demasiado aparato llevándote a grupos desde una política amplia para tu organización, o disolves una forma de construcción que va a entrar en contradicción. Como que por ese lado se me complejiza un poco la propuesta de cómo eso va de la mano de nuestra política de hacer crecer nuestra organización en cantidad de colectivo. Porque si nosotros vamos hacia, ejemplo concreto, si nosotros vamos hacia pedir reuniones al AFCA o reuniones al INAES con las cooperativas, el plan de lucha que quiera que se arme, como más o menos, ya sea por la reserva del 33%, por lo que sea, si lo materializamos en acciones concretas, se te convierte en un plan de acción y se convierte en realidad lo que, como espacio que en un punto somos fuertes, que somos un espacio gremial en una buena punta, lo tendríamos que encarar desde nosotros, porque esa es la potencia de la organización. Si no, sostenemos una organización para bancar las cuestiones gremiales como medio del costado también. Entonces eso nos juega políticamente, no por jugarnos en contra, sino porque nos presenta dificultades a la hora de encauzar todo eso después en una sola lucha concreta, digamos. ¿Se entiende porque vos lo explicáis, capaz que si fuera más gráfico se entendería. Yo puedo hacer una aclaración de la propuesta, porque no me estoy refiriendo a una, cuando pensaba lo de la campaña, no es de cara a una gestión con el AFCA, sino de cara a la sociedad. Ah, yo sé, pero cae de Maduro. No, vos estás hablando de la 13. No es solucionar lo gremial, ¿eh? No pensar lo gremial en este espacio amplio. No. Yo entendí, claro, Pérez avanzó un poco más hacia lo gremial, por eso avanzaba por eso. Yo lo que veo, que es igual, aunque cae Maduro, hay necesidades, la ley transita, el 33% cada vez está más lejos, lo mismo que denunciamos al principio, es imposible el 33% sin cortar cabeza, ningún funcionario político va a cortar cabeza al grado de censurar la mitad de las radios que existen en todo el país, entonces vamos que se nos avecinamos a disputar un 3% y con toda la furia, pero igual en ese 3% entramos todos. Ahora, si esa lucha la damos coordinando, creando otros espacios, es compleja en torno a la perspectiva de acumulación de poder interna que nosotros necesitamos. Necesitamos fortalecernos como organización, necesitamos crecer, necesitamos que todo eso se articule de alguna manera. Si juntás un montón de medios y superan en cantidad en la región los medios que juntás que tu propia orgánica, tiende a pasar que desde ese espacio van a decir, vamos a pelear por él, a movilizar y las cuestiones gremiales van a surgir naturalmente de ese espacio. Que no estoy diciendo no se haga, sí se haga. Lo que digo es que me genera dudas, porque si lo hacemos, compañero, si no tenemos política, vamos a pensar... dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Da un ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, vamos a la reunión en AFCA. Vamos, RNMA plus Radio Sur y La Tribu. ¿Sí? Entonces, tenemos que resolver, es como que somos tres actores y nosotros tenemos que responder por 50 y ellos por uno y uno. Entonces, del punto de vista político de la negociación, después pongamos que pedimos plata, conseguimos 100 mil pesos, ¿cómo se distribuye? Me explico que es un tercio, un tercio, un tercio. O sea, bueno, entonces, se nos diluye, digamos, a nosotros mismos la cuestión reivindicativa. Yo intervengo, entiendo la propuesta, me parece que hay... Yo me parece que ese es el camino y que está mostrado que es el camino para avanzar. Ahí cierro. Pongo la salvedad de que le entremos a la vuelta de tuerca para hacer eso mismo, que es un camino certero, lo demuestran todos los marcos de alianza, cómo fuimos construyendo en todas las regionales, ese es el camino, no hay discusión. Ahora, ¿cómo hacemos de eso que no nos erosione nuestra capacidad gremial, nuestra capacidad acumulada en términos políticos y de lucha y de cara de tener potencia en lucha contra el Estado? Eso por un lado. Después la modificación a lo de Ale respecto... ¿Cuáles fueron las tres propuestas? No, una sola. La de... lo del observatorio. Eso. El tema que plantea Ale como objetivo de que muchas carreras se están pensando discutir, adaptar simbólicamente a lo que es el proceso de la nueva ley, bla, bla, bla, y tiene en esencia la reformulación de su plan de estudios e incorporar a los medios comunitarios. Ahí sería más coherente, que en vez de articular ahí sí conviene una articulación más general, digamos, más que nosotros ir interviniendo con organizaciones estudiantiles, sino conformar más un espacio mucho más amplio, con darle la discusión nosotros de organización a las otras organizaciones de comunicación y decirle, desde este espacio creemos un espacio en conjunto con organizaciones estudiantiles para tener la absoluta legitimidad y que no se escape nada fuera del tarro a la hora de presionar a las juntas directivas de las carreras, digamos. No sé. Modificación a la propuesta. Hay que afinarlo tácticamente porque el grupo estudiantil se pelea mucho. Entonces. Ah, claro. Hay que ver. Sí, sí, sería más. Después. Bueno, yo lo que quería hacer era, a ver, clarificar un poquito en una línea de tiempo lo que fue el trabajo de la red históricamente en la inclusión de distintos compañeros, distintas organizaciones, distintos medios. Y hacer un gráfico imaginario, ¿no?, con una línea de tiempo de cómo fue creciendo la incorporación de compañeros, mediante qué metodología, mediante digamos, la sensibilidad de que teníamos un compañero enfrente, más allá de que no hubiéramos discutido políticamente a fondo, ni que lo hemos hecho, sin embargo, seguimos teniendo esa sensación de que somos compañeros y que estamos metidos en una misma milonga. También quiero decir que me parece, digamos, pretencioso queremos abarcar intelectualmente en el poco tiempo que tenemos y aún así seguirían apareciendo cosas nuevas que nos van a llevar a seguir creciendo. Lo que vimos a la Red Nacional de Medios Alternativa en sueños primero y luego la vimos ir creciendo con compañeros nuevos, compañeros que siguen, compañeros nuevos. Y hemos visto, digamos, la energía con la que se ha ido dando esta construcción y el potencial y, digamos, el éxito que hemos tenido en generar esta comunicación cuando no existía en términos de organización de medios en manos de organizaciones. O sea, medios en manos de personas siempre hubo que se llamaban comunitarios. Hoy somos medios en manos de colectivos, con lo cual estamos dando un salto cualitativo a la comunidad, o a lo que se entendió como medio comunitario en la década del 80, cuando empieza toda esta historia. Entonces, a partir de ese gráfico imaginario, yo diría que digamos, hubo puntos en los que se dieron picos en el crecimiento de la red, hubo puntos en los que se dieron... A ver, digo, ¿por qué estoy hablando de crecimiento? Porque... ¿cómo se llama el interés? Marco de alianza. Que los marcos de alianza son una de las estrategias de crecimiento. Es decir, a través de esto lo que estamos buscando es seguir creciendo, ¿no? Y así, digamos, a vuelo de pájaro se me vienen dos o tres cuestiones. Yo creo que los talleres de transmisores, no es porque yo sea de alguna manera que trae esta historia. Creo que los talleres fueron muy, muy importantes en la inclusión final y concreción de vínculos estratégicos. Creo que eso lo podemos seguir repitiendo. Y en palabras del compañero de Paraná, de Entre Ríos, fue un pedido concreto. Después escuché a un compañero de que tuvo una radio y la tuvo que devolver. ¿A quién se la tuvo que devolver la radio? Porque no. A Pañuel. ¿Ah? Es decir, ahí faltó un transmisor. Y no gasta, tiene que construir el propio. Claro, exacto. Entonces yo digo, y viéndolo desde el lugar donde me toca ver las cosas, no abandonar esa metodología. ¿Está? Fish. Santi. Bueno, no sé, por ahí, después lo que dijo el Martín, como que no es que se retrocede, pero todavía estoy trabajando así como para saber si estamos de acuerdo en una cosa y de ahí después trabajar todas las preguntas que hablan, pero al menos saber qué es lo que queremos hacer como red, qué nos proponemos hacer para todo lo que hablamos, ¿verdad? Sí, estamos todos de acuerdo en la campaña esta 3, 6, técnico de... yo había pensado, esa campaña, si la tomamos, tendríamos que tener en cuenta que, bueno, realmente sería una campaña a nivel nacional, sería constante, porque esa es la idea de ese mismo nombre y cuál es el punto de no trabajar así en distintos momentos específicos del año, digamos, en distintos momentos específicos, sino darle continuidad, mucho más ahora, justo como con el tema de la ley. Y bueno, igual estuve rescatando algunas cosas que dijeron otros compañeros. Entonces, si partimos de esta campaña, ¿cuáles serían los objetivos? Podría ser visibilización de nuestros medios, por un lado, presión como para insertarnos en esto, en el tema de la ley, como seguir en la ley, o sea, apostar a estar en la ley. Y desde esta campaña como presionar, pero a su vez como tratar de tener un buen vínculo también con el gobierno y con AFCA, como para tratar de llegar a una especie de negociación para ir ganando de a poco algunas cosas. También ganaríamos legitimidad por esto, que sería todo un trabajo constante que obviamente implica un esfuerzo y un compromiso bastante grande. ¿Y cómo lo haríamos? Lo haríamos a través de coordinación con organizaciones, con otros medios como FALC, DEFALCO, Miramar y otros medios que no están en ninguna red, y ahí ya se empiezan a ver este como marco de alianza. También, como decía Martín, el tema de los músicos, eso también estaría bueno. Entonces, bueno, el objetivo que tendría esta campaña, dentro de integrarnos nosotros también como red, ahí podríamos nosotros empezar a tirar el tema de las propuestas, que pueden ser el tema, bueno, estaría el tema de los talleres, el mismo encuentro que hacemos todos los años. Así que, como que, yo lo que quería era saber qué opina el resto, si apoyamos esta propuesta y después trabajamos en las propuestas así sobre cómo, qué hacer, una vez que ya sabemos qué es lo que queremos, que es esta campaña de 365 días. Lo otro era como por el tema de la legal, también como ir ganando espacio en ese 33%, como decía Martín, como que quizás como ir ganando así como muy por arriba, como por un porcentaje que se puede como calcular en lo que hablamos ganando, a ver si estaríamos ganando algo así de 73%. Y lo que decías vos también sobre la línea del tiempo, que bueno, una vez que decíamos si esto es lo que queremos hacer, dentro de la integración que queremos lograr entre nosotros, podemos hacer esa línea del tiempo para ver cómo estamos funcionando desde antes, cómo estamos trabajando ahora, qué es lo que queremos pasar a esta propuesta. Y algo que hablamos antes, el tema de los discursos internos y discursos externos, estaría bueno mantener una línea como mucho más dura, en el tema de que todavía no estamos en la ley y todas las malicias que tenemos como de reconocimiento para nuestros medios, más para adentro con esta campaña, y a su vez como tener un discurso hacia afuera, más de cara al gobierno, más de cara a la ley y a los organismos que están detrás de ella, como más de negociación. Esto porque salió de los discursos internos externos, lo hablamos por el tema del CTD, cómo se dio el documento, lo de nuestro comunicado, los puntos que exigíamos y eso. Entonces como tratar de combatir esa parte así, conquistarlo más internamente, lo que realmente pedimos, quizás con un tono más bardero. Y a su vez tener como un discurso más, no sé si conciliador, pero más como de trance, como para ir ganando algo para nosotros del tema legal, porque si vamos a disputar así no vamos a conseguir nada de eso. Bueno, hay algunas cosas de estas que ya traía antes, y a otras voy a sumar apoyo de otras cosas. Subí la voz. Con la línea que tiene que ver con lo laboral, nosotros en la región de Buenos Aires otras veces habíamos charlado sobre empezar a charlar con el CTP. Nosotros varias veces planteamos que esas veces no nos parecía el momento porque había que como digamos, aclarar algunas cosas antes para ir a una charla de igual a igual. Esta semana en la transmisión, no solo cuando hablamos con Tomás y Leyes, sino que además nos enviaron un mail que yo no sé qué tanto circuló, porque fue en el medio del quilombo de estos dos días, una nota del CTP de respaldo a los medios alternativos, abiertamente realzando nuestra lucha y qué sé yo. ¿Qué es el colectivo de trabajadores de prensa? Es una. Un grupo de periodistas que trabajan, muchos de ellos, la mayoría de ellos en grandes empresas, creo que tienen también un interés en la militancia, no solo sindical, sino también muchos de ellos son amigos de algunos de nosotros, pero siempre había como una mirada así de efectiva, para lo que nosotros hacemos. Nosotros notamos que en este momento eso, después de los años de lucha, como que ya estamos más en un plano de poder hablar más mano a mano, digamos. Pregunta, ¿es un conflicto particular que hoy también tienen ellos y de este acercamiento con el análisis? ¿O es no, de militancia desde acá hacia allá? A ver, en realidad, digo, para tener más claro, ellos ahora tienen una complejidad interna que quizás antes no tenían, que hay un grupo que está todo más suyo. Claro, hay compañeros que han militado con nosotros hace 10 años en comunicación alternativa, digamos, que están ahora adentro. De hecho, vinieron el viernes y dieron el apoyo a la red excesivamente. Cosa que la otra vez había el compañero David en el CTP estaba acá, se fue hace un rato. Hay como un paz que militan en el medio alternativo, militan en, trabajan en un medio multimedio y están en el CTP. Perdón, ¿quién era por los amigos? David, periodista de medio. Uno del rubiecito que hablaba. De gorrita negra. Sí. Bueno, la cuestión es que para nosotros hay que ser este es el momento vamos a charlar con ellos y profundizar un poco el acuerdo. Lo de la campaña, nosotros creemos que es un espacio que hay que, por lo menos que hay que explorar. Por ahí en la regional el PL había planteado como que esta, en el mismo sentido de lo que planteaban ahora, ¿no? Esta cuestión de cómo resolver la cómo nivelar, digamos, ¿no? A nosotros nos parece que hay que hacer el intento para encontrar la vuelta, porque al fin y al cabo hace dos plenarios que estamos hablando sobre si no podemos, digamos, de Farco, si es posible hablar, con una madre que está la cosa difícil internamente, lo que hay que hacer es explorar por abajo. Y una vez que tenemos la posibilidad de explorar por abajo, como una contradicción, no hacerlo. En todo caso, hay que buscar la vuelta para que pueda ser RNMA más y que se vayan sumando los medios. Parece que el peso de nuestra organización y de todo lo que fuimos generando en este tiempo, por sí solo va a generar ese digamos, desequilibrio entre una organización y un medio. Digo por el temor de que quedemos como metidos. Digo, porque si no hay manera. No podemos intentarnos a charlar con nadie que no podamos controlar. Y si la idea es abrirnos, vamos a tener que abrirnos a poder charlar con otros compañeros. Que es de hecho lo que vimos haciendo. Sobre la idea de. Ahora arranco con las ideas de otros. La idea del observatorio a mí me gustó. Me parece que también es una buena manera de. Nosotros coincidimos en general con la idea que creo que es compartida, me parece que no hay nadie que nos haya dicho que no hay que hablar y dialogar y laburar con otros medios comunitarios alternativos populares. Creo que es clarísimo. nosotros a veces se nos queda como alguna confusión con la manera, digamos, hasta dónde se diluye la red. Digamos. Nosotros queremos fortalecer la red y nos parece que en algunas propuestas quedamos como con el peligro de quedar diluido. Por ahí una manera de esa coordinación puede ser creando otros espacios en los que la red esté con otros, digamos, sin poner en peligro, entre comillas, la organicidad. Y el observatorio puede ser. Bueno, y lo último, nosotros también queríamos proponer hacer talleres. Hay toda una movida oficial que va a salir el año que viene, algunas ya están funcionando, de obviamente con la guita, de salir a hacer capacitación. Y en ese sentido, nosotros veníamos pensando, uy, qué cagada, cómo hacemos nosotros para seguir haciendo esto, que nos dio tanto rédito político, pero justamente después cuando lo pensamos dos segundos, decimos, bueno, lo vamos a usar diferente, porque es una capacitación que nosotros vamos a ir a darle a los compañeros, no es la capacitación que va a ir a dar ellos, que es uno de los que se va a hablar con AFTA. Entonces, en ese sentido, nos parece que nosotros tenemos que potenciar la posibilidad de hacer los talleres. Concretamente, nosotros proponemos hacer, en este caso, un taller de comunicación, digamos, para que no sea un taller de radio específicamente, ni un taller de televisión. Si da para que podamos armar transmisores, no veo contradicción, pero si lo planteamos como taller integral de comunicación popular, me parece que por ese lado ya marcaríamos incluso una diferencia con esto oficial que va a empezar a salir con Google. Digo, que, bueno, no sé si vos en otros lugares estas capacitaciones son parte del Ministerio de Trabajo y lo que están haciendo es capacitación para formar futuros profesionales, porque son capacitaciones para especificidades, para agricultores, para operadores. Para, no, no, para. Estamos planteando bien, porque son dos cosas distintas. Yo, una sola pregunta. Para. Mientras Fernando habló, hubo 4, 5 compañeros y compañeras. Igual lo vieron en una propuesta. No, pero para que querían tomar la palabra sobre lo que estaba diciendo Fernando o para plantear nuevas propuestas. El tema es que faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Tenemos que decidir en conjunto si seguimos planteando nuevas propuestas o ver cuándo profundizamos sobre cada una de estas propuestas. Algunas profundizaciones se fueron dando en el medio, pero digamos, tenemos que decidir si lo vamos a alargar un poco más o si lo cerramos a las 9 de la noche, porque nos quedan, queda José, digamos, que ya estaba anotado antes, como para cerrar el esquema de propuestas y empezar a hablar de la profundización de esas propuestas. Entonces habría que ver si seguimos debatiendo sobre las propuestas, si seguimos planteando nuevas propuestas o no. A ver, por un lado me parece que si hay nuevas propuestas estaría bueno escucharlas, digo, que no se repitan y que sean sintéticas, pero propuestas, no sé si está bueno cerrarlo y decir, bueno, hasta acá se terminó el tiempo de proponer cosas, voy a tener que ver. Eso estoy. Eso por un lado, hacemos. Por eso digo, yo opino eso respecto a las propuestas. Por otro lado, quiero aclarar que lo mío no era una propuesta ni nada por el estilo, era que me aclaren un concepto que están diciendo, que es el 365D, y me parece que no lo explicamos, y no sé si todos tenemos claro. Yo, por ejemplo, no sé si la tribu lo maneja como tribu o como AMAR. Estamos diciendo que vamos a ir nosotros a la tribu a negociar, y yo entendí que ellos están como AMAR, entonces no entiendo el 365D. Estaría bueno que alguien cuente si es de parte de AMAR, si es solo la tribu. Bueno. A ver, yo soy Amar. Acá también había dudas. La lista ya está cerrada, falta un orador que es José. ¿Ampliamos esa lista o no la ampliamos? Solamente a propuestas. Para mí, la cosa es que no estamos dando propuestas, estamos opinando sobre las propuestas en las intervenciones. Que ese es el momento posterior, nos estamos comiendo tiempo porque lo estamos haciendo antes. Entonces, si son solo propuestas, sí, pero... ¿Cómo que no están haciendo propuestas? Sí, pero... Sí, pero hacen una propuesta con cuatro opiniones. ¿Quieren que expliquemos brevemente lo de 365? A ver, había un momento que era para hacer propuestas. ¿Alguien tiene alguna propuesta más? Sí, no. ¿Vos sí? Bueno, dos. Estos son estos momentos donde uno se siente, me dormí, me desperté y yo me quedé y no dijeron para poner el objetivo. Perdona, José, perdona. Sí, Fernando terminó. Sí. Pero para, discúlpame, porque están hablando de algo que no conocemos, que es el 365. Pero después lo vamos a explicar. Pero si están haciendo propuestas sobre eso. Bueno, ahora después lo explicamos también. Después profundizamos sobre eso. A ver, compañero, ¿quién está haciendo el asado? El pelado. ¿Qué pasa? ¿Y el asado? ¿Tú compras carne? ¿Vas a dejarme ahí a las 9 de la noche? No, no, quedamos, Dale, a ver, José. Las propuestas. El tema es el siguiente. Yo la verdad que en un momento empezó a hablar de propuestas y no le dijimos hablar de los objetivos políticos, de redes, nada, y empezó a hablar de propuestas. Quizá lo que está bien, la propuesta tiene que ver con la discusión de los objetivos. Es una cosa, pero me parece que cuando se habla, estamos hablando, como lo he escuchado acá, bueno, ¿cómo vamos a interactuar con Farco, con la diferenciado, lo de Farco, lo de Amar, el espacio aquel, el espacio allá, el espacio este, el espacio aquel otro? Se habla de la posibilidad, me parece, personalmente, dicen acá de hacer un blog taller y todo esto, es indiscutible lo beneficioso que ha sido, por muchísimos motivos, la realización de los talleres, pero. Dentro de los objetivos, digamos, como el RNMA, hay un hueco que es el tema de dónde están todas las radios que construimos. Dónde están todas las radios que construimos, me parece que tiene que estar dentro del análisis de qué es lo que vamos a hacer. O, está bien, sabíamos que un porcentaje de las radios que se habían construido la RNMA iban a ser radios que iban a estar perdida, producto del proceso, que iban a iniciar una organización y que van a saber, ojalá surgiera o no surgiera, que así sucedió. Pero también, digamos, tenemos un desarmado, digamos, que no tenemos política para eso. Entonces, yo no sin menospreciar en lo personal la propuesta que han estado tirando acá, a mí me parece como que una de las tareas o uno de los objetivos es cómo qué nos damos para eso. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que por ahí en la discusión se plantea, por ahí en algún planteo quedó enunciado también, era que eso nos hacía ruido incluso cuando tuvimos la revolución regional en Córdoba, era como que decíamos tenemos que relacionarnos, vincularnos para afuera como si esta no fuera la política que venimos desarrollando. En el caso puntual de lo que venimos haciendo en Córdoba, siempre ha sido, cuando éramos Indy Media solo, lo que estábamos en la RNMA era pugnar por más y vincularnos con más gente y buscar que sean más grupos y así hicimos experiencias pésimas y algunas experiencias más o menos interesantes y costó mucho, pero hoy hay una regional que empieza a cambiar. Pero esa idea regional nunca se hizo pensando por la construcción. Todas las veces que hemos participado en reuniones de la RNMA, ni en encuentros, ni en las reuniones cerradas, o el diálogo con compañeras y compañeras de organizaciones, hemos escuchado de que alguien dijera nos construimos a sí mismo. Sino siempre ha sido una construcción pensándola hacia afuera, buscando generar, digamos, incorporaciones, pensando en el multiformato del laburo, pensando, digamos, en la sesión de la propuesta, reconociendo la profunda diversidad que existe dentro de la RNMA, no únicamente en el formato que se trabaja, sino también en la historia política, social que tiene cada uno de los grupos que hoy están en la RNMA, más allá de los, que estén, de los ausentes que estén en la agenda plana. Entonces, ahí, cuando lo charlamos en Córdoba el lunes pasado, en una reunión, decíamos, para nosotros la RNMA siempre fue algo abierto, algo propositivo y algo que siempre iba por más, ¿no? Que necesitaba. Entonces, por ahí algunos planteos que se hacen acá, queremos abrir, no queremos ser, no vemos en contradicción de lo que se venía haciendo. Eso para dejarlo subrayado. Y lo otro que vuelve a surgir, más allá de buenas ideas, buenas propuestas, por ahí también me pregunto la factibilidad de la instrumentación de tantas propuestas. Digo, por ahí hacemos una lluvia, pero y todo esto. Y yo la verdad que no me animaría a desechar ninguna de las ideas o cosas que se han tirado acá. Ahora, la factibilidad me preocupa. La factibilidad y la posibilidad de dar prioridad a eso. ¿Dónde está lo prioritario hoy el nivel de construcción que tenemos, ¿no? Porque por ahí tomar tareas que después no las podemos cumplir, sabemos que el rebote es terrible. No podemos hacer una discusión porque la gente sabe que esta cosa me hiciste, esto sabe la manera que te planteé. Me parece que, no es no pensar en proyección, no es no proyectar, no pensar para adelante, pero tratar de tener que tener un criterio de la U. Y por último, por último, lo que sí me parece que es importante, yo no sé, tratar de definir, no sé lo voy a definir ahora porque la realidad política de Argentina es muy, muy cambiante y quizás no nos vamos a juntar, no sé si en marzo o el año que viene nos encontremos otro escenario, pero sí me parece que sería importante que el pedo de 365 o la propuesta, digamos, de 7D no salió pensando en la cuestión de que hoy se comenzaba la aplicación de la ley, etcétera. Hay un escenario político que merece analizarlo, de lo que va a pasar para que queda, digamos, los próximos 3-4 meses, y que en función de eso, me parece que tenemos que tener una política bien coyuntural, direccional. Me parece que no se cambió el eje, estamos teniendo que construir en ese sentido, y tenemos que profundizar. Yo creo que, no sé si pensar una nueva campaña, pero sí me parece profundizar lo que veníamos haciendo, porque no se modificó, digamos, la. Bueno, se terminó la lista, ahora. Ahora, que ahí el tema que queda era que explicaran lo del 365D y después de las personas que levantaban la mano, que creo que era Luis y la Lucre, que si son propuestas, que hagan la propuesta, pero que termine, que el Borrón iba a explicar lo del 365, ¿no? No, lo del 365, sino la parte que le corresponde a Marco, a Bueno, ya. Yo diría que terminemos con las propuestas, sí, como para que se cierre la lista de propuestas, bien. Y avancemos. Vamos con las propuestas. Sí. Bueno, un poco la idea que se nos había ocurrido era una propuesta más de acciones públicas que pueda de alguna manera interpelar a medios que no están, digamos, en ninguno de los frentes, ni a Marcos, ni Falcon, ni la RNMA, pero que sí, quizás tengan una iniciativa o una intención desde la editorial de sus medios de tomar reivindicaciones de los sectores no comunicacionales que nos den como una cierta excusa, entre comillas, porque realmente sería más que una excusa, sería como una acción política de hecho, pero toma reivindicaciones del sector no comunicacional que nos permitan, por ejemplo, hacer, no sé, ocurre como si fuera una campaña o, por ejemplo, una radio abierta, pero que sean más acciones públicas que nos permitan de alguna manera sentarnos a tener una práctica concreta en cotidiano y de diálogo y de discusión de, digamos, presentarle contenido con medios que no necesariamente tengan que estar aglutinados en alguna de las tres redes. Esto como puede ser, digamos, como propuesta desde la RNMA sería mucho más interesante si lo podemos hacer en forma pero también pueden ser iniciativas desde los medios, digamos, tratando de poner, digamos, ya sea, por ejemplo, cosas más específicas de nuestro sector, como la legalización, o pueden ser cosas más, no sé, por ejemplo, como la experiencia que tuvieron en Córdoba con los Monsanto, ¿no? A ver si no me equivoco, que tuvieron una coordinación entre medios que les permitió tener, digamos, de alguna manera un tipo más de discusión y de diálogo entre medios que estaban en la RNMA y medios que no estaban en la RNMA. Como quizás ese tipo de experiencias más en conjunto lo que permiten es poder de alguna manera llegar a discutir, bueno, podemos trabajar en conjunto, ¿por qué no podemos formar parte de un mismo sector? ¿Se entiende la propuesta? Es un poco eso, como lo de sintetizado, se fue súper breve. Si alguien tiene una duda. ¿Y el objetivo se entiende también? Sí. ¿Tenés una frase que se entiende? ¿Se entendió? Aquí. Luis. Consulta. Más allá de lo que puede ser específicamente de medio, o sea, que el objetivo comunicacional tenga que ver con la legalización de los medios, ¿cuál sería la diferencia entre las transmisiones que hacemos, por ejemplo, para los festivales de Luciano Arruga, los 26 de junio? ¿Cuál sería la diferencia? Sería que la iniciativa no sería transmisión de la RNMA, sino transmisión por tal motivo. Entonces, dentro de esa transmisión estarían un montón de medios participando y nosotros participaríamos como RNMA, por ejemplo. Pero también podrían participar medios tal, medios tal. Pero el lucro de eso lo hacemos, de hecho lo que se hace. O sea, de hecho las comisiones que funcionan para quebrar, o sea, medios, o sea, ¿no? Se hacen por cosas específicas. Para o sea, una propuesta aceptada. Sí, porque ya está hecho. De hecho hay una propuesta de comisión que estamos elaborando en la región de Buenos Aires que está orientada justamente a eso. O sea, se pone el está integrado, está la colectiva y está antena y vamos integrando esa comisión. Creo que es una. Sí, digamos, capaz. Buenísimo que hicieron a nivel regional, lo proponemos. Claro, podemos abrir, digamos, a. Abrir. Y abrir hasta nacional. O sea, para que como red, o sea, claro, a nivel nacional tomemos esas jornadas, o sea, no como un laburo comunicacional, si se quiere, de todo el regional. Es desplazar el trabajo en conjunto, no como medio particular, lo veo a nivel interior. Por ejemplo, la otra vez, no participo. Perdón, ¿estamos haciendo la propuesta? No, la estamos creando otra vez. ¡Angio! En realidad, lo mío no es una propuesta, sino un recordatorio de orientaciones. José lo dijo más o menos en cuanto a objetivos que nos proponemos y que después son incumplidos. Y tampoco terminan siendo balanceados de por qué fueron incumplidos, si es por incapacidad nuestra, porque no lo pudimos hacer o porque no nos interesa el tema. Si nosotros cuando estamos hablando de los distintos actores no comunicacionales con los cuales nosotros tenemos que articular, en realidad la red ya hace bastante tiempo, que por lo menos yo lo estoy cambiando, tiene una pata floja que es que no articula con las organizaciones sindicales no burocráticas, las organizaciones sindicales de base, donde tenemos la posibilidad de interactuar, tenemos la necesidad, así como damos nosotros como red de medios, las luchas de, las, de los pueblos contra la piratería, contra el agro, contra todo lo que ya sabemos y que sale de todos lados, yo digo, hagamos un balance, cuántas luchas gremiales de trabajadores contra sus patronales nosotros tomamos, tocamos los vamos y nos sentamos con eso a discutir cómo ayudamos a discutir su conflicto. No puedo entender que en ninguna de las provincias que está la Red Nacional de Medios Alternativos haya un solo conflicto. Perdón, porque por ahí no sea el. Nosotros somos medio de comunicación donde si el actor no va al medio a difundir la noticia, nosotros tenemos que ir a buscarla. Eso es elemental. No sé, por eso lo estoy diciendo, por ahí no llega la información a Buenos Aires, pero nosotros en Mendoza por lo menos lo hacemos. Pero a nosotros no nos llega, digo, esa es la tarea, porque no hay una tarea mancomunada de la organización. No digo que nosotros también, algunos lo hacemos, pero para nosotros, por ejemplo, no puede ser que tomemos los conflictos sindicales solamente lo mediático, que saca Clarín, TN y demás, que lo saca solamente para decir que mostrar a todo el país, porque llegan a todo el país, que son lo único que hacen esos conflictos es generar un caos y no llevan adelante el trasfondo del problema que es la lucha política sindical. Yo doy un ejemplo. En la Red Nacional de Medios Alternativos, el periódico La Corriente Rompiendo Cadena es parte. Digo, ¿cuántas veces interactuamos con ellos, el déficit nuestro, para difundir no los conflictos de esta corriente, sino los conflictos que se difunden en un periódico sindical que aparte es parte de la corriente? Digo, ese es otro actor social en el cual nosotros tenemos que incidir y tenemos que tenerlo en cuenta para relacionarnos, porque también son parte de la realidad y de la lucha popular. Y sin embargo no lo estamos haciendo. Y nosotros, si mal no recuerdan, en el último encuentro que hicimos en Mendoza, la sorpresa que nos llevamos, cuando hicimos un pequeñito taller, que pensamos que iban a venir 5 personas para hacer una política comunicacional para el sector sindical, y creo que eran 60, 65 personas que se juntaron y se interesaron. Quiere decir que también nosotros tenemos que ser parte de incentivar eso. Entonces digo, tomémoslo como propuesta o tomémoslo como también un sector más que creo que la red tiene la obligación de actuar sobre esos compañeros que deben, en distintos lugares lo hacen. Los compañeros de Paraná son los que trabajan también fundamentalmente en la cuestión agregada. Y después somos contaditos con los dedos de la mano. Y no creo que no pase eso. Como vos decís, en Mendoza es probable que sea así. Sí, lo mandamos al medio. Pero no lo socializamos, no, tampoco nos enteramos. Entonces yo no tengo la posibilidad, como medio que tengo, de poder difundir el conflicto sindical de Mendoza. De un compañero de ustedes o compañero de lucha que ustedes están difundiendo. Para darlo a conocer, porque si no queda una cosa como... ¿Por qué con la mega minería? ¿Por qué con Andalgalá? La red de medios tuvo la política de nacionalizar ese conflicto. Y que tuvieran la necesidad los medios hegemónicos de tener que sacar algo. Bueno, y es exactamente lo mismo con otros conflictos. A ver. Sí, hasta donde yo comprendo, sería como, en todo caso, fortalecer, digamos, eso sería una propuesta para fortalecer el trabajo interno, digamos. En términos de que hay. Fortalecer. Con los actores sociales que no son comunicacionales, como generar alianzas, como decimos con el CTP, que son trabajadores, asalariados. Con la CTA venía haciendo una campaña y. Claro. Aunque no tuvo nada que ver con la CTA, pero lo que decimos. Era punto de RT hecho por una central. Claro, ahí en ese sentido. Sindical sería, ¿no? Sindical. Adelante de los sindicales. Vamos, 365D, arrancando por situación amar, 365D. No, en relación a eso, llegó un mail a la lista de amar con el documento que recién veo que sale en este volante, que es de la campaña. La mayoría yo se lo repartí hoy. Llegó un documento, el mail llegó por Radio Sur contando de que la red de medios había invitado a ellos y a otros colectivos de AMAR a participar como AMAR a firmar este documento y a una reunión para ver cómo se articulaban acciones en el marco del 7D conjuntamente. Ahí explicaba que también se había hecho invitación a Farco, a algún medio Farco y a otras organizaciones. Estaba ese documento. Generalmente de la lista de AMAR participan alrededor de 10 radios activamente, digamos. Fácil, entre 18 o 20 radios contestaron afirmativamente al documento, que estaban de acuerdo, la mayoría de esas radios del interior. Y hubo una posición de una radio de Buenos Aires que dijo estar de acuerdo con el documento, pero que no estaba de acuerdo que AMAR no tiene discutida la cuestión de la articulación con la red, que no es una discusión saldada, que en el documento acordaban, pero que ellos, como AMAR se había definido la participación dentro de la institucionalidad como medida para pelear por estos puntos. conjunto, porque AMAR está como vocal dentro del consejo asesor, algo así se llama, dentro del AFCA. AMAR que es vocal, o sea, va a participar en las reuniones, pero no tiene ni voz ni voto. Son espectadores privilegiados. Y no sé si van a decir, porque capaz que hay subjetividad que no van a casa. La cuestión es que. ¿Qué me lo decís? Todos se van a hacer a dormir. ¿Con qué son? A pesar de que todas estas radios habían dicho que aprobaran el documento y que estaban de acuerdo de participar como AMAR dentro de esa reunión y de firmar el documento como AMAR, esta radio plantea que no, reivindica la democracia dentro de AMAR y plantea que no todos los colectivos están de acuerdo con eso por estas razones y llama a que cada colectivo haga lo que quiera, digamos. La cuestión es que toda la radio del interior, claro, no podemos viajar a Buenos Aires a participar solo de la reunión, entonces únicamente participaron de la reunión como colectivos y no como AMAR, creo que Radio Sur y Radio La Tribu, nada más. No, o sea, no se participó como AMAR. ¿Radio Sur como parte de AMAR? Sí. Y Sur está en AMAR. Pero hay algo que no. Esto nosotros lo planteamos a AMAR para que... Ahora podemos contar lo del 365 como... Claro, claro, porque yo sigo siendo cada vez más confundido. No. Esa es la versión que surge a través de AMAR internamente. La versión de los compañeros que estuvimos yendo a las reuniones... Que en ningún lado decía que era una campaña 365D. Decía, o sea, estaba el documento y era una reunión para articular acciones en el marco del 7D. Digamos, no estaba el nombre del... Eso es cierto. Eso fue el principio. Pero... La iniciativa... A ver, contame un segundo. La iniciativa surge en un contexto en que la red estaba recibiendo un conjunto de acciones que tenemos que balancear respecto de el 7D y se nos había ocurrido hacer una scratch, un conjunto de cosas que significaba. A ese momento Radio Sur convoca a una reunión en La Tribu con La Tribu, con la reunión en La Tribu. FM y dos radios más y dos programas y el espacio de televisora. Las dos radios más, no me acuerdo el nombre. FM Boedo. Sí. Y... otra, que firmó después también ahí está. Bueno, no importa, y dos radios no, más. No, programa de radio Mar del Plata. Ah, y FM de la calle. Es. De la calle. Muy bien. De Mar del Plata. Ahí hablaste. Ahí claro, eso. Es. Radio Sur convoca. A nosotros los que fuimos nos dio impresión que lo había hablado con La Tribu, se convocan en La Tribu, nos invitan a la red de medios, invitan al espacio de televisoras, a esto que dijeron recién, y a FM Boedo, y hay dos programas más de radio, que corresponden a esas radios igual, ¿no? Que uno viene, porque está en Radio Sur, viene aparte como programa porque es de PCR específicamente. Y el otro, entendería yo, que es porque es un programa de una organización que, no sé, que es La Mella o Marea, no sé. Llévalo por. La prensa Tribu. La Tribu, sí, por eso. Uno que es de Radio Sur, que es el del PCR. Claro, y el otro de la Tribu está representada, claro. Este programa y La Tribu como... Exactamente, separados. En ambas cosas. Las dos radios llevaron un programa separado porque pertenecían a organizaciones que querían también. En ese contexto se nos invitan, nosotros como red planteamos que lo habíamos discutido, de hecho, diciendo pro unidad, digamos, si este espacio nos logra acercar con otro espacio que nosotros no podíamos acercar, que es el espacio de las TV, básicamente, va para adelante, vamos por la unidad, vamos a este espacio. En ese espacio se plantea la línea de la red de hacer scratch y la posición de Radio Sur de hacer un festival. A lo cual se va a esa discusión, no hay mucho consenso, se vuelve atrás a consulta a los respectivos espacios orgánicos. Ah, y se plantea también la propuesta era festival en torno al 7D y pedir una mesa de negociación de carácter urgente con Sabatella antes del 7 de... Pero, la... discúlpame, ahí ya se habla de la campaña del 13... No, para que se... Ahí va. No se habla. La campaña 13... Ahora llegamos rápidamente a eso. Cuando vamos a consulta en la Regional Buenos Aires, decidimos que nos parecía que pedir una reunión urgente a Sabatella no era el momento, incluso ante el 7D, porque hablamos que no había nada ni pelota, que, y además que había que discutir algunas cuestiones de estrategia política de alianza, a ver cómo nos conglomerábamos en un espacio donde ya habíamos intentado, de hecho, hacerlo y tuvimos diferencias profundas, sobre todo con Espacio TV, pero nos parecía muy acertado incluso encaminarnos en esa línea, que fue lo que planteamos. Ante la propuesta de nosotros, de decir, esperemos a después, hubo medio un trastabilleo. Ese trastabilleo trajo como consecuencia, bueno, vamos a una actividad común. La actividad común, revolvemos nosotros, queremos hacer los scratches, Radio Sur y la tribu, la Radio Sur plantea, nosotros queremos hacer el festival, nosotros hacemos la lectura de que el festival no nos parecía aceptado, pero bueno, que vamos igual para adelante, pero tenía que ser tendría que convocar, a lo cual todos compartían, si el festival convocaba, estábamos todos de acuerdo y lo hacíamos. Para eso requeríamos algún, no sé, esos cantantes, yo no conozco a nadie, entonces no me acuerdo de nada. No, el rally, así una cosa. Mano Chau era la escena de la difusión. De hecho, lo llamaban por teléfono, o sea que a contacto había, evidentemente. Ahí mismo. ¿Eh? No, que lo del 13 se acaba. Ahora llega. Pero para que se entienda cómo es que 365 es como el rebote de todo esto, nada más. En un principio. Salió de carambola. ¿Por qué? Porque. Cuando volvemos a la reunión de nuevo, no se consigue ningún actor conocido para aglomerar gente. Entonces, en ese punto, Radio Sur y la tribu se bajan de hacer algo. A contraposición, no le cerraba lo de la red porque no conseguían a Capusotto como para hacer el catch. Era esta la discusión, ¿no? Pero, o algo así. No le cerraban, se dispersó y todos nos miramos la cara en la misma reunión y dijimos, hagamos algo porque somos los más ridículos del mundo si no podemos llegar a un acuerdo que no estemos de acuerdo, hagamos lo que sea. La tribu levanta la mano y dice, lo que sea, 365 de básicamente, lo que dicen, hagamos una campaña de veamos los medios comunitarios. Así llegamos al 365D. Pero, entonces, perdón, ¿esto cuándo fue? ¿Hace una semana? Menos de una semana. En los premios Éter, el 22 de noviembre, Liliana Downes, cuando agradece el premio, dice y queremos 365D. No estaba antes. El lunes pasado, la reunión previa a organización de todo esto y cuando se define el nombre, dijimos, pero... ¿Y Lili Downes qué va a decir? La tribu dice, con Lili está todo bien, o sea, va a estar recontra feliz que usemos ese nombre. Entonces, en ese contexto, se decide esta campaña, porque no se lo dan cuenta de los scratches estos dos grupos, porque además se habían bajado, perdón, en el medio hay que contar que se habían bajado los otros espacios. Sí, se baja el espacio televisor y FM Boedo, argumentando que no compartían las líneas porque decían movilización, scratch sí, pero scratch Alaska. O sea, si no le pegamos al gobierno, no le cerraba el eje político, nosotros dijimos, no es momento de pegar al gobierno, y se bajaron del espacio, y ahí quedó la campaña 365D, y bueno, y nos conglomeramos porque nos parecía muy acertado, en pos de la unidad, vamos, lo que sea, de hecho la red, creo que dijimos, lo que sea, compañeros, ponen la dirección de ustedes, vamos para adelante. Una aclaración, no fue la red. No fue la red la que propuso. La red, quien algo era hacer. La red. No, tampoco. Claro, exactamente eso lo que... Para aclarar. Para fundamentar internamente. Sí, claro, no, en el mail no decían que no. Claro. Sí, de hecho, Radio Sur Sí, sí, nosotros no propusimos nada de eso. Bueno, pareció acertado, de hecho. Íbamos a llamar esta semana. No, pero dijiste, como de. Estamos tostados por eso. Lo que hubo, me parece que. Básicamente, 365 de estos. Cumpas, lo que hubo como acuerdo desde la primera reunión de ese espacio fue apostar a que salieran las dos actividades. Es decir, la actividad de los scratches, que ya se iba como red fuerte, que se hacía con o sin un espacio más amplio. Y una actividad de visibilización, que obviamente el festival Kumanu Chao no salió. Claro. Salió esta campaña. El Conservatorio Popular, pero digo, estuvo como acuerdo, y eso me parece que es interesante, que se respetó como acuerdo del espacio, que se iban a hacer las dos actividades, la del scratch de cara a los multimedios de, y la otra de cara a la sociedad. Eso se sostuvo, salvo por el espacio de televisión, ¿no? Pero digo, se sostuvo hacer esas dos actividades, me parece que. Eso es lo interesante. No, pero el espacio, después al final no sostuvo la el espacio. Hubo libertad de acción. Que no es lo mismo. Hubo libertad de acción. De hecho, Radio Sur no, pero María Popular tiene un cantante. Sí, pero fue. Pero Radio Sur también se sumó. No, María. María Popular. Sí, nos aclararon. Una moción. Ana, Radio Sur a la 365 la volanteada y Marea al Estrella. Sí, pero de María, si María no le fueron con la remera de Radio Sur. Pero ellos van a tirar los techos, nos dijeron porque. Pero no era Radio Sur, era María. De hecho, nos llamaron y nos dijeron, no nos invitaron a los scratches. De María Popular dijimos, pero nos opusimos, no, pero ahí éramos como Radio Sur. Se entendió, compañeros. Avancemos con los plenarios. Una moción de orden era: hay que discutir la propuesta. No. O... Pero hasta que esté el asado. ¿Tomeo? Otra propuesta. A ver, compa. En relación a la propuesta, ¿puedo aclarar la propuesta de la cámara? ¿Podemos cerrar el círculo? Sí. El partido. Queremos comer. Queremos comer. Queremos comer. Queremos al Javi. Queremos. Pero si compraron todos los se ajustaron las plantas. Che, una moción de orden. Digo, más allá de que todavía no esté el asado, son más de las 9 de la noche, más de la mañana. ¿Estamos en condiciones de discutir las propuestas ahora o conviene hacer un cuarto intermedio esta mañana? Yo lo apoyo. Una ronda, me parece que aparte se fue gente que merece y es válido que quiera estar en las discusiones. Además hay que considerar esto de. Hasta las 9. Era hasta las 9. Podemos parar. Todos estamos viajados. Limpio la propuesta que no, hacemos el limpio de las propuestas. Por ahí yo quería decir una cosa, que lo que estábamos hablando recién nosotros es que ¿cuánto sentido tiene acordar las propuestas si todavía no hemos balanceado las comisiones y cómo venimos funcionando durante el año? Nos parece que sería necesario, ahora sí, pasar el limpio las propuestas, pero no podríamos, nos parece que estaría mal, avanzar sobre qué propuesta elegimos sin antes haber balanceado cómo hemos funcionado con las propuestas que elegimos el año pasado y hicimos durante este año. Así que no sería cuarto intermedio hasta después de discutir eso. Yo te contrapropongo al instante que esa discusión te implica después otra discusión y que capaz la podés saltar dos en uno con lo que propuso José. Que lo principal, lo secundario. Orden de jerarquía de las discusiones, encarémoslo por ahí, jerarquía de las cosas y cuántas manos le ponemos, digamos, del sueño a la realidad. Digamos, esa es la discusión que te va a llevar a eso para no ir. Analizando previamente las comisiones anteriores. Sí, hay que hacer balance. No, porque las comisiones. ¿Te metías adelante? Digo, balanceando sobre la propuesta nueva, las comisiones. Todas las cosas que quedan que vi de lo que ustedes propusieron, la comisión que organizó el COSO propuso, que acertado, que quedan para mañana, no sé cómo la vamos a meter. Entonces, algunas cosas hay que meterle tijera, claramente. Entonces, si vamos por esa línea, entiendo que es totalmente acertado lo que está diciendo, pero llegamos con esa línea, perdemos media mañana y ya cagamos, porque el resto, ¿qué lo hacemos? Entonces vamos con la línea más un poco más pragmática, censuradora. No podemos no balancear las condiciones. No, sí, yo creo que no podríamos no hacerlo. No podemos no balancear. Sí, sí. Bueno, creo que también yo creo que sale el balance cuando tenés que tirar perspectiva. Veamos lo que queda y ahí veamos a ver. Pasemos limpio y pasemos limpio y organicemos el temario para mañana. De las propuestas que se dijeron, menos dos, todas tenían el carácter propositivo de tareas, actividades. Las que no tenían, tenían el carácter de objetivo más general. Mira, el objetivo hacia el marco de alianzas externo no comunicacional, el objetivo de la red sería para el 2013, desarrollar un marco de alianzas según las características de cada lugar que nos permita visibilizar el sector y luchar en conjunto para ganar las demandas del sector. Si ya lo estamos haciendo, sería seguir haciendo lo que estamos haciendo. En los objetivos comunicacionales, en las marcos de alianza comunicacional, desarrollar un marco de alianzas que nos permita construir cuáles son las demandas que tenemos, o reconocer cuáles son las demandas, avanzar hacia el reconocimiento legal y interpelar a los colectivos con una postura construida desde la RNMA. ¿Se entendió? No. Espera. Desarrollar un marco de alianzas que nos permita construir cuáles son las demandas del sector y nuestras características, avanzar hacia el reconocimiento legal e interpelar a los colectivos de afuera de la red con una postura construida desde la RNMA. Si lo dar a conocer la red, para que vos, que no la conozcas, puedan tener la opción de decir si entran o no, pero si participan o no participan. Eso es como en objetivos amplios, super amplios. Y después nos pasan las propuestas concretas, que la leo. Bueno, quedó en principio lo del financiamiento, etcétera, que se verá en otro momento. Propuesta de campaña, Julián había dicho escuche medios PAC, o puede ser 365D, o consuma. Consuma, no, bueno, consuma medios PAC, o 365D, o como le pongamos, el carácter que le pongamos, consigna que le pongamos. La propuesta de hacer el taller puntualmente en Entre Ríos con el objetivo que planteó Daniel. Y es más o menos lo que plantea José, esto de invitar a la gente de la zona que por ahí tomó contacto. Y lo decíamos hacer más cerca de Feliciano, ¿eh? Feliciano, que así podemos invitar gente de Corrientes. Para ampliar un poquito más la región. Está bien, pero para nombrarlas ahora y ver mañana o cuándo. Explorar la relación con los trabajadores de prensa, en particular. Explorar la relación con las universidades, pensar en particular el tema de las tesinas y la publicación de un libro de la red con respecto al análisis de medios. ¿Eso entendí yo? El observatorio de medios PAC por el 33%. Explorar el tema de la ley gráfica. Explorar también, porque fue una palabra que me gustó. La dijeron muchos, muchas veces. Hay muchas cosas. Explorar relación y difusión de músicos independientes. Explorar la relación con el CTP, y yo le agregué, Fernando, te pregunto a vos porque vos fuiste la propuesta, le agregué y periodistas de grandes medios en general, pensando que no sé si el CTP tiene desarrollo en otras provincias. Claro, en general. Porque en Mendoza hay un grupo ahí que no es CTP. Ahí se repite, pero... ¿no? Esta propuesta con otra que habéis leído. Sí, está arriba. Claro. Es como una complementaria de la del ALE. Claro. Y en la de la universidad también se dijo... tener un poco más de debate o inserción sobre los cambios en los planes de estudio en relación a la idea. Y también lo que se dijo en la universidad era que eso no se diera solo, sino ver si se podía hacer una articulación con las organizaciones estudiantiles. A analizar porque... Sí, bueno. Se pelean continuamente. Explorar las agrupaciones. Propuesta de hacer talleres de comunicación en general, y si da para hacer construcción de transmisores, etcétera, también, pero pensarlo en marco de comunicación en general. Popular. Popular, alternativa y comunitaria. Yo lo que planteó José también lo puse como una propuesta de acción en términos de qué hacemos con los medios que construimos ya en otros talleres anteriores, que eso tendría que ser, digamos, una acción determinada. Me pareció a mí que tendría que ser una acción determinada, puntual, y una decisión de la red volver a tomar ese tema, que en algún momento lo tuvimos, que por ahí, si se hace efectivo esto, habría que también balancear lo que se hizo anteriormente con respecto a esto. Una soledad anterior que nosotros no dijimos cuando contratamos esa discusión, que es que hay una opción que en general los considerábamos nacionales, nosotros estuvimos charlando y nos parecía más acertado que sean regionales. ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Los talleres. Ah, los talleres integrales de comunicación popular, regionales. Regionalizarlos, no federalizarlos. No federalizarlos. Para dar respuesta al punto que planteaba José, para tener más control y más... Las acciones conjuntas que realizamos con otros medios y otras organizaciones sociales y políticas, pensarlo a nivel nacional y no a nivel regional solamente. Y después, la última, ver cómo se puede coordinar con los sectores sindicales antiburocráticos. ¿Falta alguna? Sí. ¿Qué me faltó? Nombraste lo de el 365 de a nivel nacional. Al principio, sí. Julián había planteado con otro nombre, y eso medio como que se fue amoldando en un debate ida y vuelta sobre una campaña que tendría el nombre de Consuma Medios PAC o 365D. Estamos tratando de justamente todo lo que ya charlaron, y pensábamos como un link o palabras en común que cuando esté consolidada la vamos a mandar. No, está bien. La posibilidad de replicar la experiencia regional y nacional más allá de la red. No pensarlo coyunturalmente 7D, a 365D. Sí. Entonces, por ahí el que sacaríamos el de talleres regionales puntualmente de Entre Ríos, porque quedaría contenido con la propuesta de la retaguardia más DTL con talleres integrales de comunicación por regional. No, pero hay una propuesta concreta que es la de nacional. La del taller en Entre Ríos. Claro, pero la. Sería como el primer. Claro, dentro de los talleres regionales, prioritarios Entre Ríos. Nosotros, la propuesta era dotación nacional, lo de la regional deberíamos hablarlo. Bien, bueno, entonces lo ponemos entonces. Regionales o nacionales. Ahí nosotros ya vemos una fecha que la segunda quincena. Bueno, ahí en el sí. Che, ¿leemos lo que queda para mañana? ¿Para mañana? ¿El de Mario? Sí. Lo que quedó para mañana. Algo estuvimos hablando, pero que no quedó sintetizado, que había que ver cómo lo hacemos, tenía que ver con la caracterización, o sea, los temas y las problemáticas de la red donde cada uno colectivo tenía que hablar de caracterizarse la situación del colectivo, los temas que aporta la RMMA, las problemáticas que trabaja, la actividad en conjunto, militantes que aporta la RMMA y eso, que en realidad se fue haciendo muchos, varios grupos, cuando teníamos que hablar del tema de la, de las articulaciones, hicieron una, ampliaron la, la lista de temas, no era solamente de articulaciones, y otros grupos no lo hicimos, no sé cómo lo vamos a hacer, si mañana los que no terminamos, o lo hacemos más cortito, muy sintético, respondiendo esas cinco preguntas. Hola, saldamos bien escrito en la otra, digo. Veamos por los tiempos que estamos, digo, si eso suma a lo que tenemos que seguir avanzando en la discusión o no. Porque para hacerle una radiografía de cada uno de nosotros, más o menos, de más que menos. Sí, por ahí se puede saldar por mail, porque lo otro, sí, claro, lo otro que quedó pendiente hoy para mañana, que sí es importante, es el balance de las comisiones y el balance de las regionales. Y eso por ahí nos va a llevar más tiempo, entonces por ahí saldarlo por mail lo de cada colectivo, cómo está, en qué situación está, y empezar mañana con el balance de las comisiones y el balance de las regionales. Que por ahí el balance de las regionales, más allá de la descripción, que un poco por ahí algo se hizo hoy, sino hacer el balance general, que por ahí ya en alguno de los documentos que se mandaron antes, que bueno, mandaron algunos grupos de la Región de Buenos Aires, José, Giramundo y DNP, ya está presente algo de eso, entonces ya pasar un balance como más operativo, la regional, y qué objetivos tiene, más allá de lo específico de cada uno, ¿no? Podríamos entrar con eso. Sí, yo como una propuesta en relación a lo que fue saliendo, justamente cuando fuimos hablando de cada uno de los colectivos del marco de alianza y que después se extendió a caracterización de cómo están los regionales un poco que salió, propondría como para también ser más resolutivos en este encuentro de tratar de plantear algunas prioridades, porque si bien digamos como que todas las acciones que hago tienen que ver con lo que decía José, que estoy de acuerdo que hay un montón de las propuestas que en relación, o sea, acordamos con todo. Pero por ahí creemos que teniendo en cuenta ese balance que hagamos mañana de cómo están las regionales y de cómo estamos en general, tratemos de marcar prioridades en qué ejes trabajar, digamos, porque qué ejes trabajar y dónde potenciar la estructura y la orgánica de la red para fortalecernos. Y eso también nos va a ayudar a que con propuestas como el observatorio o otras cosas que salieron, que nos implica un marco de alianza amplio, mientras más fuerte estemos nosotros, menos va a quedar, diluido nuestro orgánico, nuestra organización en relación a otros. Vamos a poder trabajar mucho más fuerte como organización en un marco de alianza. Pero hay cosas que tenemos que resolver todavía. Y en lo posible tratar de a cada propuesta, más allá de que no hay ninguna que sea extraterrestre, tratar de darle una forma de implementación para que no queden después perdidas en el limbo de las cosas por hacer. Está bueno el nombre de un programa, el limbo con las cosas por hacer. Bueno, eso era todo lo que había no. Mañana. Lo que quedó de hoy para mañana. Lo que queda de mañana para mañana es la toma de decisiones de la RNMA, que eso también va a ser un tema bastante largo. Propuestas sobre lo balanceado, exposición del grupo de las propuestas por parte, bueno, comisiones regionales, toma de decisiones, y después el próximo encuentro. Lo que habíamos pensado en la mañana hacer el balance de. Regionales, no. Bueno, hasta lo que llegamos hoy, pero en realidad, aparte de balance y propuesta, digamos, cómo queremos que funcionen las comisiones, las regionales y cómo queremos que sean las tomas de decisiones en la red. Y eso en la mañana y al mediodía hasta las 3, porque no sabían, por ahí ustedes contestaron que les venía bien a las 3, pero ustedes no, también les viene bien terminar a las 3. Sí, les viene bien terminar a las 3 de la tarde. De la tarde, sí, eso hablamos con más o menos. Ahora sí, puede ser un cachito antes. No, antes no puede ser, puede ser un poquito antes. ¿Podemos pedir la palabra? Hay que poner la vaca para lo del asado. Con 30 pesos yo creo que cubrimos todo, no sé cómo es lo de la orga, pero creo que con 30 pesos son como el asado de los que de acá. Y después además hay que coca y hiel. ¿Vale? a las que toman Fernet y comprar otra cosa a los que quieren otra cosa. Así que paso la vaquita para el aporte. De los que tomen, ponen 30 pesos más los otros. Más el, lo que quieren aportar para... ¿Terminamos el horario hasta las 3? ¿Entonces quedamos? Sí. Entonces, ¿les parece que poner de 12, de 12 y media a 3 podemos resolverlo del encuentro? De 12 y media a 3, o de 1 a 3, en 2 horas podremos resolverlo del encuentro, que era un poco el balance que se había pedido en agosto, más los objetivos, más el lugar. Bueno, no, lo que yo digo es lo siguiente. De 3 a 15. ¿A qué edad inicia la reunión? 8 y media. 8. 8 y media. Ahora, ¿qué nivel? 8 y media empieza. No, 8 y media llega. Un paso para ahí. Ahí la discusión es cuánto piensan realmente, porque vi que había un cartel que había una fiesta acá. Entonces, ¿cuánta perspectiva disciplinaria va a haber? Porque después para que sea real. A ver, compañeros, yo lo que digo es lo siguiente. La mayor cantidad de compañeros se queda acá. La minoría nos fuimos y volvemos mañana. Nosotros nos supeditamos a tener que volver a las 6 de la mañana, 6 y media, para llegar acá a 8 y media. El tema es lo que dice Ale. Y a las 8 y media los que están acá están también dispuestos a ya empezar a las 8 y media. Porque si nosotros nos levantamos a las 6 y media para venir acá a 8 y media y acá empezamos a las 10 porque los que están acá todavía están durmiendo o no se levantan, la verdad... No sería muy grato para nosotros. No, igual hoy también se empezó más tarde, ¿no? Hoy también se empezó más tarde, se fue 45 minutos tarde porque estábamos a las 11, pero no estaban todos los compañeros. Entonces hicimos a las 8 y media para empezar a las 8 y media. No, para llegar y ver. Si llegamos tarde nosotros, arranca. Claro, claro. No, 8 y media se empieza con los que estén. ¿De acuerdo? Sí, sí. 8 y media se empieza con los que estén. Bebida, solo bebida. Por acá, bebida. Solo bebida. ¿A quién le damos la carne? Después lo vemos lo de la carne, porque capaz hacemos la cuenta todo mañana. No, vale, plata en mano, culo izquierdo, ¿eh? Plata en mano, culo izquierdo. Responsables de economía, te informan esto. Yo estoy encargada de la bebida. Bueno, la carne, ¿a quién le damos la carne? No tomo carne, así que no voy a comprar esto por Coca-Cola. Necesito tomar algo sin alcohol, que no necesito usar Coca-Cola, puede ser tranquilamente algo más barato. Bueno. Pero esto, pues, sí, también puede ser agua mineral y demás, bueno, pero eso, no necesito esa Coca-Cola no pero no javiar. Y no quiero javiar, algo que pueda tomar sin javiar. Acá la carne, carne. No, bueno. Luis, esto es tuyo. Oye, ¿está mal? Ah, mira el grabador, gracias. Ya me olvidaba.